Saludos, gente, buenas noches a todos, bienvenidos a Nivel Escondido 374, con este quien les saluda, el señor Alex Nation, y hoy conmigo, directamente desde I5, reportando en vivo desde su cuarto hotel 5 estrellas, pagado directamente por Nivel Escondido, reportando en directo el señor Sparwolf, que es la que yo. Que la que hay, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de cuando nos escuchen, ¿verdad? Porque el podcast usted lo escucha on demand. Estamos ready, Alex, estamos contentos. Venimos hypeados. Esta semana ha estado over the top. Mano, nos tiramos como que una jugada que hacía rato que estábamos cocinando, pero que finalmente los planetas se alinearon para hacerlo. Uh-huh. Y, mano, yo estoy atónito con la respuesta que hemos tenido hasta ahora, mano. Sí, mismo, así mismo. Es, gente, nada, para ir arrancando ya esta edición del podcast de esta semana, pues de lo que Gio está hablando, si usted no tiene conocimiento de lo que está pasando en nuestra comunidad, pues, gente, vamos a darle un refrescazo. Y es que tan recientemente como esta semana, acá en Nivel Escondido se hizo público una dinámica bien interesante. Y es que, gente, o sea, que aquí en Nivel Escondido nosotros pues utilizamos la plataforma de contenido en vivo, Twitch. Llevamos ya más de 4 años haciendo streams ininterrumpidamente durante todos los días. O sea, prácticamente estamos en vivo los 7 días a la semana. Y es una plataforma que utilizamos tanto para entretenerlos ustedes, para compartir en comunidad, pero también como una herramienta más que utilizamos para nuestras campañas de X-Drive a beneficio de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Pero ¿qué pasa, gente? Como puertorriqueños, al fin, como boricua, siempre hemos tenido como que esa curiosidad o esa piquita de conocer otros creadores de contenido en vivo, ¿verdad? Obviamente puertorriqueños, boricua. Y lamentablemente, pues, Twitch no provee una herramienta de búsqueda bajo ese catálogo. Por ejemplo, usted no puede buscar en Twitch que diga streamers puertorriqueños o boricua, porque prácticamente ese término no está en el search engine de Twitch. O sea, no es una categoría para usted buscar. Pues acá a Nivel Escondido, los muchachos, específicamente Gatonejo y Gio, le estuvieron dando forma a un proyecto que llevaban cocinando hace tiempo, y era preparar como una especie de catálogo en donde diferentes comunidades pudieran encontrar a compañeros streamers boricuas, puertorriqueños, ¿verdad? Que están creando lo suyo ahí en Twitch. Y esta semana pues se hizo el post oficial en nuestra página de nivelescondido.com. Y básicamente pues la temática era, ¿verdad? Se publicó, se compartió de que si usted es streamer boricua, pues que entrara al link, compartiera su canal y eventualmente pues pertenecer a esa base de datos de canales boricuas en Twitch. Y obviamente hicimos público este documento para que todo el mundo pueda entrar, pueda disfrutar del contenido de estos compañeros boricuas. Usted escoge a quien usted quiera ver, ¿verdad? Apoya con su follow, con su share, con su host, con su rate, como usted le guste, ¿verdad? Apoya a todos estos creadores de contenido y, bueno, se disfruta su contenido. Si le gustan las comunidades, pues se quedan y en fin, toda esta dinámica grandísima que encierra Twitch. Y una dinámica bien bonita, y más cuando es entre personas, ¿verdad? ¿Verdad? Que somos todos puertorriqueños, y los puertorriqueños nos destacamos porque pues nos gusta el vacilón, nos gusta el bayulleo, nos gusta pasarla bien y estar como que siempre en corillo. Pues esta dinámica prácticamente nos está proveyendo esa herramienta para seguir alcanzando más boricuas en esta plataforma, tanto en Estados Unidos, que residen allá, que trabajan y viven allá, y en sus tiempos libres pues hacen estos directos, como también los que se encuentran acá en nuestra Isla del Encanto, que también pues en sus tiempos libres pues crean su contenido, ¿verdad? De diferentes juegos, porque el mundo de los videojuegos es gigantesco y hay mucho contenido para crear. La respuesta ha sido tan y tan abrumadora. Digo, ¿a cuántos streamers ya casi tenemos en esa mega lista? Hasta ahora, y bien importante destacar que hay de todo como en botica, como uh-huh. decimos casualmente en Puerto Rico. Esto, y hacer la salvedad, ¿verdad? Antes de revelar y continuar hablando, uh-huh. que no es que por esto, ¿verdad? Vamos a dejar de lado las grandes amistades que hemos hecho internacionalmente, vamos a seguir consumiendo y apoyando su excelente contenido, pero de verdad que queríamos como que, expulgar a ver lo que, dónde están los boricuas. Sabemos que hay un montón, uh-huh. Queremos saber dónde están, vamos a hacer ruido, vamos a conocernos, etcétera. Porque la realidad del caso es que la mayoría de las veces cuando nosotros terminamos de hacer stream y vamos a buscar el raid o vamos a buscar un host o whatever, el único que está en vivo es Bob Ross pintando todavía. Entonces, no hay nadie. ¿Qué pasa? Que a los boricuas es más o menos la misma hora que terminamos nosotros, pues obviamente eso es un excelente momento, ¿verdad? Para conocer de estas comunidades. Y como dice Alex, usted va, comparte con ellos, si les gusta el contenido, le da follow, si no, no le dé follow, pero por lo menos conocemos de todos los que están ahí, mano. Y hay de todo como en botica, como iba diciendo. Hay streamers que le meten al first person shooter, hay streamers que le meten al puzzle, hay varios streamers en esta lista que le meten al arte, hay varios que le meten a la música. Mano, yo estuve disfrutando esta pasada semana de Using Flea, por ejemplo, que es uno de los que me viene a la mente. El tipo le mete al bajo y son requests, pap, y está metiéndole. ¿Cómo le afectará esto de Twitch ahora mismo con lo del copyright? Yo no sé, porque él lo está jugando con unas licencias, obviamente es un juego de música, etcétera, o so, a lo mejor hay una cláusula, pero hace unos streams excelentes, súper entretenido también y súper down to earth. Pero a lo que vinimos, papi, usted me preguntó que más o menos por dónde vamos. Pues mira, esta lista se está actualizando poco a poco. Obviamente, tú sabes el tremendo manpower de 1500 manos que hay en Nivel Escondido. Y se está actualizando poco a poco entre personas que accesan particularmente a nuestro post en nivelescondido.com y buscan bajo Boricuas en Twitch, ¿verdad? Este es el primero de los artículos más recientemente publicados. Y pues hay una forma de Google que usted va a poder llenar, bien simple. Nombre del canal, tú le pones el nombre del canal, le das submit, y obviamente eso va a una base de datos que luego vamos a revisar y se marcan, ¿verdad? Según van entrando, etcétera, y vamos añadiendo. Long story short, papá, esto se publicó hace 2 días. Gente, ya tenemos oficialmente 176 canales puertorriqueños. Wow. A la fecha del 13 de junio a las 5:50, ¿ok? Y el manpower del que estamos hablando, o sea, nosotros somos 4 en Nivel Escondido, corillo. Así que esto va, de verdad que se nos está saliendo de las manos, pero nos encanta. Nos encanta haber recibido tanto apoyo, haber recibido tantos mensajes, ¿verdad? Si de casualidad están escuchando el podcast, pues cójanlo con calma, ¿verdad? Vamos por ahí, los vamos a añadir a todos. Y esta es la primera de múltiples fases, porque la realidad es que tenemos muchos planes con esta comunidad, ¿verdad? Que está ever present, que es la comunidad de boricuas en Twitch, pero particularmente con lo que es este catálogo. Esta es la primera fase. Eventualmente tenemos planes de, ¿verdad? Establecer otros pasos o poner en marcha otros pasos de promoción, de inclusión, de vacilón, etcétera. Y cositas muy, muy chéveres se acercan por ahí. Así que pendientes a Nivel Escondido, y gracias a todos los que están respondiendo y compartiendo esta información. Hace rato, ¿verdad? Nosotros conocemos a varios streamers boricua que tal vez hacen stream un poco más temprano, compañeros y amigos de hace mucho tiempo que either son extra lifers o generan su contenido acá en Twitch, y el ver, ¿verdad? Todo esto que está creciendo, etcétera, mano, siempre es un gusto, un placer que se desarrolle buen contenido acá en la plataforma de Twitch y que sea de los boricuas del patio digital. De el tuicheo boricua. Nice. Digo, entonces, ¿cuál es la dirección otra vez? Nivelescondido.com. Pues mira, entras a nivelescondido.com, puedes entrar a nuestra página de Facebook, pero particularmente te voy a leer textualmente el link, ¿verdad? Porque es relativamente fácil, no hace falta un tiny URL ni nada por el estilo. Voy a buscar aquí rapidito. Anyway, si entras a Nivel Escondido en Facebook, nos encuentras así mismo, Nivel Escondido sin espacio y sin nada. Va a aparecer el search y es el primer post. Está pineado arriba. Pero la dirección web es nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Repito, nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Y eso te va a llevar directito a ese artículo donde, si scrolleas hacia abajo, vas a tener un chance de escribir ahí el nombre de tu canal y entonces incluirlo al catálogo. Yes, sir. Awesome. De verdad que agradecemos a todos y cada una de las personas, ¿verdad? Que han apoyado esta iniciativa, obviamente compartiendo el post, proveyendo la información, y ya poco a poco se están dejando sentir. Acá en las transmisiones de nosotros pues siguen llegando nuevos amigos, ¿verdad? Que están en la lista, uno ve los nombres como que los reconoce, y de verdad que la dinámica se está dando súper, súper brutal con todos estos streamers boricua, mano. Sí, mano, y tan reciente como hoy, estamos grabando sábado, gente, después de la transmisión de After Dark, dimos un raidcito a nuestro panita Geo Sammy. Y uh-huh. él en el título de stream estaba como que súper pompeado de que, ah, llegamos a 100, los follows. No voy a decir que fue por nosotros, ¿me entiendes? Pero de seguro que ayudamos, ¿me entiendes? Y ha sido la dinámica en todos los que he ido. A FON 25 también, súper contento cuando llegamos, lo saludamos. Ah, sí, qué bueno, mano, y que sigue esa iniciativa. Se la comenté a mi esposa y está súper pompeada. O sea, es cuestión de eso mismo, gente. Eso es lo que queremos, mantener la buena vibra de Twitch. Lo que nos distingue, que es eso, somos una comunidad de gamers, encima somos boricua, esto es el principio de muchas cosas buenas. Así que estamos bien pompeados. Yes sir. Boricuas en Twitch. Uf, chacho, me gusta ese término. ¿Suena? Sí, no, Mario chacho. Brincando. Mario brincando. Y nos llevamos 15 minutos de podcast. Ay, mi madre. Y lo que falta, gente, gente, si hay un programa que usted tiene que grabar, es el de hoy. Serio. Vale, bueno, un saludo a la Comay que la suspendieron. Anyway. Alex, ¿cuál es el tema de esta semana? Porque tú dices eso. No, bueno, yo no sé, es que tenemos mucho en el sartén. ¿Cuál es el tema? El tema de la semana. Trivia Challenge. ¡Ay, Dios mío, sí! Espérame, voy para el... Y deja que tú veas cuál es el Trivia Challenge. ¿Ok? Dios. Así que vamos a dejarlo ahí. Eso vino ahorita, gente. Así que nada, vamos a arrancar con esta edición de Nivel Escondido Podcast. Vamos con las noticias, pero antes... ¿Saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y esta semana, por lo general, siempre arranca el Coco, pero hoy voy a arrancar yo, gente, y es que como dijo Gio, esta semana... Están pasando tantas cosas en el universo de los videojuegos. O sea, luego, ¿verdad?, de un pequeño setback la semana pasada, por fin esta semana Sony estuvo revelando el denominado Sony PlayStation 5 Showcase, el futuro de los juegos, o sea, Future of Gaming. Y obviamente, pues ya ellos habían hecho hincapié de que esta presentación, ¿verdad? Vamos a llamarla así, presentación digital, ¿verdad? Porque fue a través de plataformas de live stream. Recuerden que E3, lamentablemente, por esto del COVID, no iban a haber ningún tipo de presentación. Y de hecho, ya Sony prácticamente también ya se había quitado de lo que era hacer presentaciones presenciales en E3. Las últimas han sido en contenido digital, so este año no iba a ser la excepción. Aún con COVID o sin COVID, como quiera, Sony no iba a estar en E3 para presentar sus productos de forma física, sino iba a hacer todo digitalmente. Pues, gente, llegó el gran día. Por fin, Sony ya había hecho hincapié de que esta conferencia o esta presentación, por llamarlo así, se iban a enfocar en los títulos o juegos que iban a estar llegando o que iban a ser parte del futuro del gaming de su nuevo producto, el PlayStation 5. Había muchas preguntas, muchas interrogantes, qué era lo que Sony iba a mostrar. No mencionaron nada de la consola, solamente un controlcito, lo único que teníamos hasta ahora para, pues, especular, ¿verdad?, con mockups de artistas gráficos de cómo iba a ser ese PlayStation 5. Y nada, pues anyway, con eso en mente, pues arrancó esta conferencia a las 4 de la tarde, hora local de Puerto Rico, el jueves. Y la conferencia arrancó. Yo lo que voy a hacer es que voy a enumerar todo lo que presentaron, porque obviamente no voy a dar un resumen textual, porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. La conferencia duró casi una hora. O sea, bueno, una hora duró prácticamente. Eso que me sorprendió mucho la duración. Yo pensaba que esto iba a ser una presentación como de media hora, sí. Pero no, gente, una hora. Y lo que le puedo decir es que fue una presentación directo al grano, bien poco lo que se habló y mucho lo que se mostró. La misma arrancó con un trailer de Grand Theft Auto 5, y esto también cogió como que de sorpresa a todo el mundo, como que, pero espérate, Grand Theft Auto 5, what the hell. Yeah. Y es que prácticamente anunciaron que Grand Theft Auto 5 va a estar llegando a PlayStation 5, pero obviamente la versión enhanced o mejorada con mejorías visuales, técnicas y un montón de actualizaciones para atemperar, ¿verdad?, el nuevo hardware de PlayStation 5, El online, si no me equivoco, va a estar gratis para todo el mundo, ¿verdad? Una vez salga esta versión para PlayStation 5, tienen una promoción corriendo que los jugadores actuales van a estar recibiendo 1,000,000 de in-game currency todos los meses hasta que salga el PlayStation 5 y saque el launch de esta versión de Grand Theft Auto 5. Yo tomé esto como un anuncio. Esto fue un anuncio pagado de Rockstar. O sea, un anuncio pagado. Punto. De Grand Theft Auto 5. Un juego que ha trascendido desde PlayStation 3, Xbox 360 en el 2013 y sigue dando bandazos en el PlayStation 4, en el Xbox One, en PC y ahora en el PlayStation 5 y que probablemente también esté en el Series X, porque estos juegos son multiconsolas, son prácticamente 4 generaciones de consolas, se puede decir, ha estado este juego de Grand Theft Auto 5, una cosa increíble. Anyway, ¿verdad? Para los que le encanta ese juego, pues ya saben que van a tener Grand Theft Auto 5 para buen rato. Gústelo o no le guste. Gústelo o no le guste. Bueno, de ahí entonces como que yo dije, ok, ahora sí va a arrancar la presentación. Bueno, la presentación arrancó mostrando un trailer del nuevo juego de Marvel Spider-Man Miles Morales. Y montaron un tremendo trailer con un poco de gameplay. Vimos a Spider-Man versión Miles Morales y yo me quedé como que yo lo quiero. Pero no voy a entrar en muchos detalles sobre este trailer porque Gio tiene una noticia relacionada a este trailer y eso entramos ya mismito. Yes, sir. Luego de ahí mostraron el contenido, o bueno, el trailer para una nueva versión de Gran Turismo 7, o como dice nuestro querido compañero acá a nivel escondido, Car Porn Game. Así que ya tenemos oficialmente un Gran Turismo 7 para PlayStation 5. También mostraron el trailer de un nuevo juego de la serie Ratchet & Clank Rift Apart. Y se ve súper brutal lo que vimos, ¿verdad? En ese trailer, para los fanáticos de este juego de acción y plataforma, ¿verdad? Que trasciende desde PlayStation 2. Esta serie, pues ya saben que vamos a tener un nuevo juego de PlayStation 5. Y básicamente lo que estaba leyendo sobre este trailer es que prácticamente ese trailer fue un tech demo de lo que el PlayStation puede hacer sin tener que ir a un screen de loading. O sea, si te fijaste en el trailer, los personajes podían viajar de un mundo a otro entrando por estos rifts y ya rápidamente estaba cargado. O sea, no tenías que esperar un loading screen ni nada. O sea, entraban de un mundo a otro y ya tenían ese rendering completamente hecho. O sea, que eso pues básicamente showing off la tecnología, ¿verdad? Súper poderosa de estos nuevos componentes para estas consolas de nueva generación. Luego de ahí anunciaron otro juego llamado Project Athia. Este se anunció para el 2022. Esto es de Square. Estaba viendo un streamer que estaba haciendo un análisis de esto y el tipo tenía razón. Él dijo que este juego, gente, no lo esperen. No lo esperen. Sí, porque por lo general, cuando anuncian estos juegos y le ponen estos nombres de proyecto tal cosa, gente, eso se tarda un huevo. Así que no esperen eso para ni anytime soon. Luego también anunciaron un juego que Gato Neo se va a comprar Day One y es Stray. Lo que vemos ahí es un gato, aparentemente usted controla un gato en una ciudad populada por robots. Eso está bien interesante. Luego vino el trailer de Returnal, que básicamente es como un juego tipo Groundhog Day con una mezcla de Edge of Tomorrow, en donde vimos ahí a la que me entiendo que es la protagonista que salió en Game of Thrones, que es la mujer esta robusta, alta, de pelito como rubión, que ya se olvida el nombre de ella, que en Game of Thrones ya la hicieron caballero. ¿Te acuerdas? Brian de Tart o whatever. Exacto, ese era el personaje, pero el nombre Brian de ella no me acuerdo de su nombre de actriz, pero saben de qué estoy hablando. Sí. Nice. Pues luego, después de ese, otra sorpresa que tampoco esperaba era el trailer para el nuevo juego de Little Big Planet, por esta vez se llama Sackboy A Big Adventure, ¿verdad? No sabíamos nada, ¿verdad? El de Little Big Planet desde el 3, pero obviamente es sorpresa porque nadie esperaba un nuevo juego de este universo de Sackboy, ¿verdad? De Little Big Planet. Obviamente este pues no anunciaron fecha, pero ya se sabe que están trabajando en ese jueguito. También anunciaron un juego en la línea tipo eSports llamado Destruction All-Stars. Y esto es prácticamente todo el mundo al principio pensaba que era como un Twisted Metal, pero yo lo vi más como un Destruction Derby, con un poquito de humor a los Fortnite, los visuales más o menos. Pero sí, es algo en esa línea de esports, ¿verdad? De destrucción de carro. Imagino que habrá team, equipo contra equipo y diferentes modalidades. Eso se ve lo más interesante para el que le guste este concepto, ¿verdad? De destruir carros en una arena. Luego viene el trailer de Kena, Bridge of Spirits. Este es básicamente un jueguito de acción y aventura, ¿verdad? Y de verdad que se ve bien chulito, prácticamente unas animaciones tipo Pixar Movie. Yes. So, se ve bonito, se ve muy bonito. Ese recordó tampoco... Cameo ese, el de Xbox ya hace mucho tiempo. Sí, sí, se ve bonito. Este tampoco tiene fecha, también anunciaron Goodbye Volcano High. Este es el de los dinosaurios. Que creo que Mash dijo que eso era la serie esta, animada que daban Dino. Él dijo el nombre, no se me escapa, que eran unos dinosaurios en una escuela superior y eso daban por televisión, pero mismo no me acuerdo el nombre de esa serie, pero Mash lo dijo como que dinosaurio y dijo el nombre, pero anyway, si ven no el trailer se van. Sí, pero si ven el trailer, los old schoolers se van a acordar. Luego también otra sorpresa es Oddworld Soulstory. Básicamente esto es un remake del segundo juego de Oddworld, Age Exodus, que también fue un clásico para PlayStation. Esto sale en 1998. Uh-huh. Esto se espera que llegue para PlayStation 5 este año. También otro que tampoco se esperaba que dijera nada y lo anunciaron, un juego que anunciaron creo que fue hace 2 años, fue Ghostwire Tokyo. Y ya por fin pues se vio un poco de gameplay de Ghostwire Tokyo, prácticamente un juego en primera persona de acción y aventura. Tiene como un pequeño vibe a Evil Within, pero más, con más acción, más rápido, más fast pace, enemigos paranormales y cosas así. Eso se ve interesante la premisa de Ghostwire Tokyo. También enseñaron Jet The Far Shore. Esto es un jueguito básicamente de espadas y magia y cosas así. So, también se espera que esté saliendo esta temporada de Navidad para el PlayStation 5. También por fin mostraron gameplay de Godfall, un título que se anunció que iba a salir en PlayStation 5 durante el año pasado. Mostraron ¿verdad? CGI, animaciones CGI, pero nada sólido. Pues ya por fin vimos un poco del gameplay del juego. Se ve de lo más interesante. Hay que ver el producto final de este jueguito una vez salga al mercado, y también se espera para este año al mismo lanzamiento de PlayStation 5. También anunciaron Hitman 3, el agente 47 regresa. Este juego se espera para enero del 2021. También mostraron un jueguito lo más interesante que se llama Solar Ash. O sea, esto básicamente tiene como que este vibe, y obviamente son los mismos desarrolladores detrás de Hyper Light Drifter. So se supone que este juego sea súper bueno y Gio puede dar fe de lo bravísimo que es Hyper Light Drifter. Si es la mitad de lo que fue Hyper Light Drifter, papi, ese juego va a ser masterpiece. Nice. Este también se espera para el 2021. Luego de ahí pasamos a Astro's Playroom. Esto es básicamente, ¿verdad? Un cuartito de juego. Esto, aparentemente, lo que estuvo anunciando, que va a venir precargado en el PlayStation 5. Va a venir como parte de los apps que va a incluir el juego. Y esto me recordó a... ¿Cómo era que se llamaba lo que estaba en PlayStation 4 con los robocitos estos? The Playroom, ¿no era? The Playroom. Bueno, sí, esto es una versión mejorada de Playroom. Creo exacto. Que era eso. Uh-huh. Sí, los robocitos esos que hasta... Eso lo cogieron por otras cosas ilegales, pero ya. Anyway. También presentaron Little Devil Inside, un juego de acción RPG en un mundo semiabierto. Así que ya para los que les guste ese género, pues chequen este juego. También una fecha pospuesta, ¿verdad? No han dicho, no dieron mucho detalle. Luego también presentaron NBA 2K21, el Sweat, ¿cómo se diría? El Sweat Simulator, vamos a llamarlo así. Sí, gente, estuvieron deseando un poco de NBA 2K21 y todo el mundo mind blown con esta tecnología, ¿verdad? De que ahora inclusive a los jugadores se le puede ver hasta el sudor corriéndole por la cara, por los brazos. O sea, todo el mundo quiere que le caiga el sudor de Zion Williamson en su cara jugando 2K21 en la próxima generación de consolas. Oh my god. Luego también anunciaron Bug Snack, un juego de aventura de los desarrolladores detrás de Octodad Deadly Catch. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 y PlayStation 5 esta temporada. Primero que anuncie que va a estar saliendo en las dos consolas, ¿verdad? Recuerden que Sony por lo general tiende a seguir sacando juegos para su consola de generación anterior y la nueva por un tiempo hasta que después pull the plug y no sale más nada para las consolas anteriores. Luego también, que esto no era mucha sorpresa, esto también se había hablado mucho en la internet y era un rumor a voces fuertes en los pasillos, y es que se anuncia Demon's Souls, o prácticamente un remake del tremendo juego de Demon's Souls. Yo sé que Gio está que no cabe en la silla ni Gato tampoco, porque a Gato le gusta. Yes. Así que está todo el mundo pompeado con ese juego. A los amantes de los Souls Games que estaban pidiendo, pues ahí está, gente. Le dieron ahí por donde le gusta. También presentaron un juego que de este juego ya habían dado un teaser en uno de los E3 el año pasado, Deadloop. Y es básicamente es un juego en primera persona en donde son dos asesinos que están prácticamente atrapados en un deadloop. O sea, es como que te mato, vive, vuelve y te mato, vive. O sea, están en constante ciclo, ¿verdad? De ver quién mata a quién. So, la premisa está bien interesante. Así que hay que ver, ¿verdad? Va a llegar también para el PlayStation 5 en el 2021. También pudimos ver un teaser de Pragmata. Este es un juego desarrollado por Capcom. Y no enseñaron mucho de que simplemente va a salir para el 2022. Gente, esto es otro juego también que no esperen por ahora nada de ese juego, ¿ok? Yo al principio pensé que era un juego de Kojima, porque el astronauta se parecía al astronauta ese del símbolo de Kojima, pero no, es Capcom. Es Capcom, so. O bueno, we don't know. Los contratos vuelan por ahí, who knows, I don't know. Me preocupa. Luego después de ahí, perdónenme, antes de Pragmata brinqué uno, sorry, que este también fue un, bueno, no un bombazo, pero también a mucha gente le gustó, y es que también viene un nuevo juego de Resident Evil Village. Me gustó la forma como lo presentaron, porque me presentan todo esto, y de momento ponen la palabra Village, y de momento pues hacen un highlight en básicamente en la V, en la I y en las dos L's, haciendo el 8. Y ellos cuando dicen Resident Evil. Eso fue lo único que le doy props, mano. Sí. Ese reveal, todo bufiado. Por lo demás, voy a tirar esto rapidito. Uh-huh. Porque si no me voy a ir en una tangente de ranting. Esto, mano, me incomodo un poco que hayan seguido con esta tangente de First person horror a todo lo que da. O sea, la recepción de Resident Evil 7 no fue mala, pero tampoco fue de absolutamente todos los fanáticos de Resident Evil, ¿ok? Debieron haber parado con eso, pero no, ellos siguieron ahora. Están en el Village, como bien estaba comentando con Moy Snake. Ese setting ya lo hemos visto antes. O sea, Resident Evil 4 dice, detrás de ti, imbécil. O sea, ya eso lo hemos visto. Era como una aldea. Sí, eso era una aldea. Village, ya, punto. Que eventualmente salió del Village, está bien, pero lo que la mayoría recuerda de Resident Evil 4 es esa etapa inicial que toda y media se desarrolla en la aldea o con conexión a la aldea. Entonces, que sea de Village otra vez, en serio. First person, otra vez, en serio. No es una combinación muy nítida que digamos, y encima de eso, ponen hombres lobo en el mix. O sea, what? Lo sobrenatural también, hay como unas brujas que se prenden en fuego, es como que, mano, le están dando un girito que mano, potencialmente un IP nuevo, metan mano, pero se siente que están cogiendo pon desde el 7 a cuenta de, Resident Evil, ok, vamos a darle el try. De que se conectan, pero de conectar, yo puedo conectar lo que me dé la gana con tape, y no se va a ver bonito, o no va a ir ahí, a cuenta de que el tape, ¿me entiendes? Termino rante aquí porque si no me sigo sulfurando. Sí, pero yo no sé. Hay mucha gente contenta, hay mucha gente que no sabe qué esperar a ver, ¿verdad? Pero obviamente de que va a vender, porque por más que de esto a la gente le encanta mucho Resident Evil, así que pero de seguro pues lo juegan y lo venden para adelante. Bueno, y ¿verdad? Para entonces cerrar la presentación como tal, pues entonces también esto fue un bombazo y fue el trailer de Horizon Forbidden West, prácticamente la secuela a Horizon Zero Dawn. Y lo que se vio ahí se ve súper chulo, ahí todo el mundo se quedó como que, oh my God, espérate, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaban planificando esto? O sea, todos estos meses de secreteo de Sony, que no enseñan nada, Microsoft está comiendo las nolas, ya presentaron consolas, hardware, ya pusieron un par de CGI videos de algunos de los juegos que vienen, y Sony, nada más que un triste control, y lo que puede hacer el hardware, pero no enseñan nada. Cataplush, yo creo que, callaron bastante la boca a muchos escépticos en cuanto a contenido se refiere, y de lo que la consola, ¿verdad? El plan para esta nueva consola, por lo menos lo que vi en Horizon Forbidden West, impresionante, wow. Impresionante, un catálogo que viene robusto, un catálogo que no están fantaseando con que tenemos 19 estudios ahí trabajando en sweatshops, tú sabes, no. Venimos con esto es lo que hay, y de hecho, de la mayoría de esos juegos, caballito, lo que se vio fue gameplay. No fue nada más que una, tú sabes, unas escenas ahí trilly, se vio gameplay. Entonces, sí. Eso uno que otro que obviamente porque son proyectos que son para el 2022, que están un poquito más, sí, un CGI trilly, porque el juego no está completo, pero la mayoría fueron gameplay. Obviamente eso le da reassurance al público. Le da un sentido de confianza, y pues Xbox también tiene lo suyo, no es que no lo tenga, pero aquí la preocupación de todo el mundo, y por razones obvias, es por la actual generación, que lamentablemente el Xbox no se ha movido a trabajar los títulos como se supone que los tenía que hacer, y obviamente tiene third parties, pero PlayStation tiene third parties también. Entonces, a la hora de la verdad, no es tener exclusivos nada más, es tener buenos exclusivos también, encima de eso. Y en Xbox siguen con maldita sea la hora que nació la idea de extender la historia de Master Chief más allá de Halo 3. Man. O sea, van a seguir con ese chicle. ¿Qué me van a traer? ¿Otro Gears? No, eso mismo iba. Pero utilizo el ejemplo de Halo, porque Halo está presente desde Xbox 1. Y es es como quien dice, la mascota de Microsoft. En todas las consolas han habido uno o dos juegos de Halo, sin contar los spin-offs. O sea, basta, ¿qué me vas a seguir dando que Halo de qué? O sea, ponte creativo, haz otra cosa, tú sabes, llámame la atención con algo más. Ni se diga lo que acabas de mencionar de Gears, que después del fiasco, pues, en mi opinión personal, que fue del semifiasco, que fue Gears 4, y del fiasco que hasta ahora es Gears 5, que todavía es la hora que no lo he terminado porque así de mucho me interesa. Esto, y que me ha atrapado la historia, quote unquote, de lo que he jugado. O sea, ¿qué van a venir con Gears qué? Gears Tetris, Gears Racing. O sea, ¿qué? O sea, tienen capacidad de meter IP nuevo, ¿tú me entiendes? PlayStation ya se dio cuenta que, hello, ya estábamos fatigados, y ya la gente estaba fatigada. Vamos, voy a hablar de la gente y no de mí, porque el que me conoce sabe que yo no soy mega fanático de lo que voy a mencionar, aunque tiene lo suyo, pero pienso que está overhyped también. Y estoy hablando de Uncharted. Uncharted se tiraron del 1 al 4 y un bonito con Lost Legacy. Y ya está. Y trabajaron otros IPs nuevos. Y no se han quedado ahí. Ah, no, pero vamos a hablar de que, no están haciendo lo mismo. No. ¿Que no están haciendo lo mismo de qué? Resident Evil. Ahora mismo, ¿no están repitiendo la misma fórmula de Resident Evil 7? Está haciendo lo mismo, caballito. Entonces no me vengas a decir. Y es un consenso general que hay. Entonces rápido te tildan de que tú eres un hater a cuenta de que no te guste. Tengo que aplaudir como las morsas todo lo que saquen. No, caballo, si es una mierda, es una mierda. Y ahora mismo, honestamente, esa es mi preocupación con Xbox. Le doy que sí, viene con su catálogo. Fine. Pero será lo suficientemente fuerte. Porque la consola está bravísima. Olvídate de eso. Por los specs, 360 se llevó a PlayStation 3. Eso es ley. Ya pasó históricamente hablando. Quien te intente discutir eso es un fanboy de PlayStation reventado. Y no hay break. El 360 se comió el PlayStation 3. Con todo, y el PlayStation 3 tenía sus buenos títulos. Esta segunda generación, por las razones que ya todos sabemos de alto discutir, el PlayStation 4 le ha pasado el rolo al Xbox. Esencialmente, ¿por qué? Porque el catálogo se ha quedado corto. No necesariamente porque la consola sea mala. ¿Ok? No necesariamente porque la consola no sea poderosa. Ahora mismo, aparentemente, el Intel Core Pentium del Xbox X Series bajó un angelito y se lo puso, un angelito, de que va a correr una cosa hostiosa. A la hora de la verdad, ¿voy a tener juegos de calidad para correr ahí? ¿O lo que tengo es el catálogo que tengo desde Xbox One para correr en retrocompatibilidad? y esos son los 1000 juegos que voy a tener upon launch, 999 juegos en retrocompatibilidad y un juego nuevo. A mí no, o sea, de eso que se trata. De eso que se trata, de mantener a la gente contenta y a la hora de ver de lo que uno quiere son juegos. Exacto. No es que me vendan espejo y humo, tú sabes. brutal. Entonces, definitivamente, ese es el listado de PlayStation estuvo nice, estuvo bien chévere ver todo eso sin contar que tú sabes, porque tú sabes que se la van a jugar. Viene por ahí el remaster o la versión de PlayStation 5 de The Last of Us 2. Viene por ahí la versión de PlayStation 5 de Ghost of Tsushima. Todo lo que sea Borderline Generation va a salir para las dos. Ya sea en función de retrocompatibilidad o con un poquito más de algo, sea un contenido, enhance. Que obviamente eso viene. De eso sí usted puede especular. Usted que me escucha, usted que está escuchando a nivel escondido ahora mismo, con eso no hay problema con la especulación. ¿Por qué? Porque hay una base histórica. Y usted lo sabe que ha pasado con juegos anteriores. Pero con todo lo demás, se están tirando de boca, papi, se están quedando sin dientes. Es como los títulos que salieron cuando pues llegó el Pro, que muchos de estos títulos estaban dando la opción de que eran compatibles o que estaban mejorados para verse mejor en el PlayStation Pro. Pues algo así mismo va a pasar con los juegos, como tú dices, con los que salgan ya en esos meses finales de esta generación, los van a hacer que tú puedes jugarlo en el PlayStation 5, obviamente con las mejoras visuales y todo eso, o sea, al final del día, pues usted escoge como usted quiere disfrutar de su juego. Yes, sir. Bueno, y para terminar esta noticia, gente, la sorpresa, bueno, maybe sorpresa, porque como dije al principio, no se había comentado nada si PlayStation 1 iba a mostrar físicamente el hardware, y gente, por fin se dio. Al final de la presentación, llamaron a Wakanda, ¿verdad?, con la tecnología del metal que hacen el traje de Black Panther, Adamantium. No, es Adamantium es de Wolverine, oh my god, no era Adamantium. Vibranium. Ah, sí, Vibranium. Sí, ya. Sí, Hola, mía, deja de gritarle al podcast, chico. Un error. Los visuales de estos tipos Black Panther, que se van como bolitas, que se van como cuniendo, haciendo una forma. Como una nano. Exacto, pues vimos por fin la consola de PlayStation 5. Luego de tantos años, ¿verdad?, de especulación de cómo sería esta consola, por fin llega el diseño físico de cómo por fin va a ser. Obviamente, la internet se ha dejado escuchar, ¿verdad?, con la cuestión de los memes, ¿verdad? De que si es el router, que si es el traje de yo no sé quién, que si es el casco de un papa, en fin, ¿qué no han hecho con ese diseño de esa consolita PlayStation 5? Pero ya por fin tenemos ya una conceptualización de cómo va a ser la consola o cómo es la consola. La misma, pues, la mostraron dos versiones, una consola con opción para discos, ¿verdad?, con disk drive, y la otra digital, un all digital console y una para media físico. Todo, o sea, ya las dos consolas están anunciadas, no es como que sale una primero y el año que viene anuncian otra. No. O sea, from the get go ya usted va a tener dos opciones para escoger. Oh my god, eso a mí también. Gato la pegó. Gato llevaba con eso en el bingo de él desde hace como 5 años. Diablo, mano, Gato llevaba suplicando por una versión all digital el day del launch, y miren, se le dio, Gato la pegó. Overall, la consola pues es color blanca, tiene un diseño medio extraño, medio futurístico, medio cyberpunkish, por decirlo así, con un color negro por dentro, tiene unas luces color azul, que machan el color que ya habíamos visto por ahí en diferentes fotografías. So, overall, a principio se veía medio raro, como que, diablo, pero esto va a ser todo el tiempo vertical, o se podrá poner horizontal, what the hell, tan grande se ve o no tan grande no es, pero el diseño obviamente está temperado al futuro del gaming. O sea, si tú vas a hacer una consola que representa el paso a una nueva generación de videojuegos, que una consola que sea de aquí a 5 o 10 años, pues tú te tiras la casa por la ventana y tú te tiras un diseño futurístico, o sea, un diseño cool, ¿verdad? Un, vamos a llamarlo así, un diseño medio radical, vamos a decirlo así. Porque prácticamente... Se, o sea, me recuerda a los robots de Portal. Oye, me tiene un trasunto a eso. Me tiene un trasunto a eso. Tiene como que esa... esos ergonomics a los lados, como que ese aerodinamismo, quote unquote. Lo miran bien, parece un florero también de cierto lado, como que baja así, como que medio weird, y pero al mismo tiempo, como, como arte, exacto, arte moderno, modern art, es lo que parece, el diseño. Esto, y de acuerdo a una escala que hicieron así a 2% en términos del tamaño del USB, entonces, aparentemente la consola es bastante grande. Bastante grande. Sí, vi esa más o menos esa proyección. Está interesante. De que sí, sí, inclusive es más alta que el Xbox Series X. Sí, y de hecho, si es el tamaño que se cree que es la más grande hasta ahora. De todas las generaciones de para acá, de PlayStation 4 para acá y Xbox One para acá y de esto, es la más alta. Sí. Y la más grande. Hay que ver si sobresale por diseño o realmente por componente, porque para mí que lo que te también sale son las dos antenitas esas. O sea, eso parece una Oreo. Los cuernos. Entonces, el borde de arriba es lo que hace que como que sobresalga un poco, tal vez media pulgadita ahí, y si no tuviera eso, pues obviamente fuera más pequeña. No sé si ahí dentro van a haber componentes o si es un pedazo de plástico. Esto, había gente reaccionando a que era... plástico, ¿sabe? Y no sé si la querían en stainless steel o qué. Matthew. Había gente también criticando que si era blanca, que se iba a desmerecer. Tú la echas en la lavadora con cloro y ya está. O sea, no hagan eso, chorro de animales. Cloro wipes. Capaz que lo hacen. Mi consola ahora mismo es la consola de Destiny, mi consola de PlayStation 4. La consola de Destiny que salió, la original, no de Destiny Iron Banner o Wolf, que se dijo que tenía un sello. Esa no es, la blanca original, Glacier White. Yo compré esta consola, literalmente eso salió como en, por decirle, en noviembre, y yo me la compré en diciembre de ese año que me la compré, 2014, por ahí. Esto, todavía mi consola, 6 añitos después, está igual de blanca, igual que como estaba cuando la saqué de la caja. Los controles están igual de blancos que cuando los saqué de la caja. O sea, eso de que la preocupación de que va a desmerecer el que esto y el otro. Ay, por favor. No se pongan con esas estupideces. Le estás buscando 5 patas al gato. Lávate esas manos y no seas tan puerco de jugar mientras estás comiendo algo que tiene que ver con las manos. Que aunque la consola sea negra, si te debería dar cositas si tú agarras el control en las manos y de repente se te resbala como si fuera jabón con agua. O sea, no seas tan cochino, usted no debe jugar comiendo. Y si es así, tome las debidas precauciones y antes de tocar el control, así pierda la partida, un chopcito o algo, o sea, un wipe, porque por amor a Dios. Pero de que no va a desmerecer. El color está bufiado, es una consola diferente. Lo mismo pasa, hay que dársela también con Xbox. El Xbox, nunca habíamos visto una consola de esa índole, o sea, que parecía una torre de computadora. Que es más monótono, sí, es más monótono. A lo mejor el Xbox lo que pensó fue en los 30 abanicos que seguro tiene eso por dentro, y más más que en diseño, pues pensó en el factor de compensar, ¿verdad?, todo lo que los specs requieren, y algo más práctico, y ya, olvídate de eso. Ahí PlayStation tomó nota y dijo, ¿sabes qué? Nosotros teníamos pensado que íbamos a tener aquí una caja así también, pero no, vamos a hacerle una empanadilla cyberpunk. Y eso fue... un libro, parece un libro como doblado. Pasa con ficha. Ficha, de hecho, hay una imagen corriendo por ahí que, gente, no es oficial, pero la gente está vuelta loca especulando de un posible diseño de una consola de esta en tema de Spider-Man. Parece una biblia de lado. Sí, man. Parece una biblia brillando por dentro. Yo voy, what? Wait a minute, ¿qué es esto? Porque ahora está en Xbox. Hace tiempo tenemos la maldición de el Pop S, que lo que hace es hacer diseños que no existen. Ah, sí. Entonces ahora en PlayStation, pues ahora padecemos de ese mal también, porque ahora hay un canvas vacío. Ahora van a ver consolas de PlayStation 5 hasta del Chavo del 8. Ya lo sé. Tú sabes que sí. Eso viene por ahí. Sí. Pero sí, me gustaría ver la negra. Me gustaría ver la negra a ver cómo se ve. Si es que eventualmente va a venir una edición negra. Yo pienso que no, por el momento no. Y en cuanto a ediciones de coleccionista, Sony eso es un poquito medio. En esa Xbox ha brillado más. Sí. En cuanto a ediciones de coleccionista, Sony en eso pues... pugilatean un poquito, pugilatean, de hecho bastante pugilatean. So, overall por fin mismo en la consola, y obviamente pues todo el mundo, ¿verdad? Obviamente lo que todo el mundo esperaba y no presentaron fue precio. Todavía pues no hay. Y siéntese cómodo, siéntese cómodo, que también están vueltos locos tirando precios por allá a lo loco. Sí, así que esperen, si te están a esperar, no, yo sé que hubo un placeholder por ahí en una página PlayAsia, creo que fue, que lo tiraron en $700. Gente, esperen, no se vuelvan locos por ahí. Sí, vamos, no solo ver, eso, Alex, no solo eso, la gente tampoco se debería sorprender de que el PlayStation 5 salga carito. Son varias cosas pasando a la vez, entre ellas el hecho de que hemos tenido por años consolas, yo diría, demasiado accesibles, y cada año le exigimos más, y le exigimos más. Ah, pero entonces si le suben $50, ya estamos tratando de pesetearla. Hello. O sea, nosotros como gamers queremos tener cada vez más una experiencia, y después de que diga esto me voy a ir a lavar la boca rápidamente, pero queremos tener una experiencia casi PC-like en términos de el contenido visual y auditivo que estamos generando en términos de consola. Y eso no se puede hacer de manera barata. Si usted quiere hacerlo de manera barata, ahorre y hágalo poco a poco, y usted va a entender que es algo barato in the long run, porque luego de haber hecho una inversión bastante considerable para tener una PC decente y que pueda correr los juegos, qué sé yo, de aquí a 5 años más, o a 4 años más, dependiendo de qué tan rápido avance la tecnología de las tarjetas de video, usted va a tener acceso a un montón de juegos que va a poder pesetear, porque la realidad es esa, que tanto Steam como ahora Epic está regalando juegos cada cierto tiempo, juegos buenos. Ahora, el problema es si los puedes correr o no. Pues tú tienes esa capacidad, pues mira, nítido. Pero si vas a jugar en consola, asegúrate de que respires profundo antes de ver el precio, porque de seguro que no va a ser el precio que tú estás esperando. Eso sí, yo te lo puedo garantizar. Lo único que voy a mencionar, yo por lo menos de mi parte, en términos de precio, es eso, que no, probablemente no es el precio que tú estás esperando en términos de el lado barato. Pístalo por el worst case scenario. Probablemente ese placeholder de $700 suene muy, muy viable. De $800 quizá. Ahora bien, toca de ti si tú lo quieres comprar o si no lo quieres comprar. ¿Qué va a traer el backlash? Va a traer el backlash siempre. Los juegos probablemente ya no cuesten $60. Probablemente empiecen costando 80, cuidado si 100. Ahora bien, yo en lo personal no tengo problema alguno en pagarte $100 por un juego. De hecho, enmascaradamente lo hemos estado haciendo por años. Saluditos a los DLC. Siempre y cuando tú me des todo el contenido garantizado por $100, entiéndase, $100 me incluye el juego y el Game Pass, quote unquote, para los próximos DLC, no hay problema. Yo te los pago feliz de la vida. ¿Por qué? Porque, en serio, yo estoy consciente que la industria por años ha estado trabajando a menor capacidad de lo que ha ido subiendo el resto de las cosas, ¿me entiendes? Si la luz sube, si el agua sube, si la gasolina sube y los juegos siguen estando a $60, hacen casi 20 años. Hello. Obviamente va a haber algún tipo de subida y nunca va a ser bien recibida por la comunidad. Absolutamente nunca. Lo otro, y con esto termino en términos del precio. Me parece que ambas consolas, tanto la de disco como la digital, van a estar al mismo precio. La diferencia aquí va a estribar en tener la memoria que traiga, muy probablemente la memoria que traiga la digital sea de 2 terabytes preintegrada. La memoria que traiga la del disco, para compensar que tiene disco Blu-ray 4K y hostioso, probablemente sea de 500 gigabytes. Y que entonces tú tengas que comprarle un aditamento o expandirla por el lado o whatever. Esa es mi predicción. La predicción acá en la bola de Sparrow, eso es lo que yo pienso. Que se dé o no se dé, yo no sé. No me atrevo a especular en términos de precio. Y le recomendaría a los compañeros y compañeras que andan por ahí hablando a lo loco, que se tranquilicen y esperen un ratito. Yo diría, yo me voy por la línea más de dos precios. La digital un precio, Y la que va a tener acceso a CD, ¿verdad? A DVD físico, otro precio. Por la cuestión de la diferencia de los componentes. Claro. Te entiendo, entiendo. Pero entonces, alguien puede especular y decir, ah, pues la que lee los discos es la más cara y la digital, pues, es la más barata. Puede ser al revés, como tú dices, puede ser que la digital tenga más capacidad en cuestión de almacenamiento. Y esa es la que entonces tú dices, diablo, ¿por qué la digital es más cara? Porque tiene más almacenamiento. Todo o de Tú sabes. procesador. Uno no sabe O los co exacto. Uno no lo sabe. exactamente los componentes exactos. Todavía no lo sabemos. Y tampoco lo hemos visto qué pueden hacer las consolas. O sea, todavía no hemos visto una demostración real del menú, de las opciones que tienen, que tú puedes hacer dentro de la consola, ¿verdad? Cómo corren esos juegos una vez insertados en la consola, cómo suben, cómo bajan. Son muchas cosas que yo imagino que en los próximos meses vamos a estar viendo, y de este formato, más presentaciones así, digitales, mostrando más contenido y cómo de eso viene, porque ya hemos mostrado la consola. Yo imagino que a Sony le quedan, yo creo que como una o dos presentaciones más en lo que resta del año. Y me imagino que la última pues va a ser la de precios. Y me imagino que la próxima va a ser Hardware Demonstration. Así que veremos a ver. Pero ya, overall, tremenda, tremenda presentación. Ha dado mucho de qué hablar. Yo leí por ahí que ya Sony me ha ganado E3. Y yo, pero qué diablo si no hay E3. Y qué diablo E3. Oh my God. El E5. Muchacha, El E5. soy monos, muchacha. Ay, vivo. Pero muy buena la conferencia. A mí me gustó lo que vi. Así que, yo por lo menos de todo lo que vi, obviamente, Horizon, Spider-Man, dejar que más, me gustó lo que vi de Returnal, porque es un third person, a mí me Sí, gustan los third se person ve bufiado. shooters. Sí, Ratchet and Clank, súper bonito, muy bonito, ¿verdad? Estaría súper cool. Y el de Kena me interesaría también, Sí, por lo lindo que se ve. se ve chulo, se Sí, ve chulo, chulo, chulo. Es y Godfall, si hay corillo. Godfall, hay algo de Godfall que como que lo encuentro medio weird. Mirándolo bien y mirando pietaje adicional, hay algo que como que no sé. Pero definitivamente, pues es un título que hay que mirar, hermano. Que mira. A Johnny le pregunto porque sé que Day One se va a Day One, so. Si tuviera la consola Day One, que entiendo que no va a ser el caso, pues varias cosas pudieran pasar que me hagan cambiar de opinión, pero por lo menos por ahora no es mi prioridad. Pero si lo tuviera y fuera launch title, con eso me lo compraría. Feliz de la vida, porque yo Duro. Demon's Souls me lo esquivé durísimo. Y vi una comparación en términos de las imágenes y oh my god, que el leap es inmenso. Sí, Inmenso. sí. Sí, es un juego que tú. A ti que te gusta ese estilo de juego, es un juego que tú te vas a disfrutar un Sí, es el montón. precursor. Es el precursor. No, no es, Sí. no está ligado directamente a Dark Souls, pero por eso fue que nació. Por eso fue que nació. Sí, exacto. Y de seguro, pues, vendrá con unos tweaks en cuanto a la dificultad, ¿verdad? ¿Verdad? Como lo que a usted le gusta de ese género de juego. Yes, me encanta el reto, me encanta el reto. Yes, sir. A mí sí me gusta el reto. Eso yo lo podría poner en descripción del canal, pero eso es otra cosa. Vamos a seguir entonces a la próxima noticia, gente. Y hablamos ahora de AT&T. ¿Por qué rayos mencionamos a AT&T? Pues, gente, es que resulta que AT&T es dueño de WB Interactive y está buscando ponerlo en venta. Esta división es la responsable de estudios como NetherRealms, de Mortal Kombat, obviamente, Injustice, etc. Y también de Rocksteady, que es la publicadora de Batman Arkham Series. Ellos están buscando esta movida para aliviar una deuda de 200 billones que vienen arrastrando, que incluye la venta de assets no esenciales o la recomendación de venta de assets no esenciales, tales como DirecTV. Ya resulta que EA, Activision, Blizzard o Take-Two, ¿verdad?, son tres de las compañías de videojuegos que se están amolando los colmillos interesados en adquirir WB Interactive. Pero, el gran asterisco aquí es que esto no implica que van a adquirir derechos full de estos IPs. Resulta que AT&T lo que ha puesto en venta es una licencia donde de todos modos van a recibir ganancias de acuerdo a lo que se conoce como una licencia comercial. Es decir, ellos pueden hacer uso de Claro. los personajes, uso de las historias, uso de los assets existentes, etcétera, pero AT&T como quiera va a cobrar regalías. Se rumora que este tratito va a estar valorado rondando los 4 billones, que en comparación a los 200 billones que traen deuda es nada, pero tomando en consideración que, ok, 4 billones para cerrar el trato, pero voy a seguir haciendo regalías, quizá le hace un mini dent a esa deuda de 200 billones de AT&T. Así que ese es el que tomaron. Interesante, sí, el futuro estaba... de Batman, porque todo el mundo está pendiente a otro Batman proyecto, Arkham. ¿Sí? Así que hay que ver ahora si se da o no se da, o cómo se da, porque todas estas reestructuraciones obviamente traen repercusiones de proporciones épicas a lo que es la industria y los planes que habían, etcétera. Así que el ojito echado ahí. Ahí todo suena bien, excepto de que EA está interesado en alguno de esos estudios. Eso me asusta. Y yo... Maldito sea EA. Mano, EA, uy, por Dios. Maldito sea EA. ¿Tú te imaginas jugando un Mortal Kombat con microtransactions? Fatality. No, te dice Fatality, tú haces el movimiento y luego te sale en pantalla un mensaje. To perform this Fatality, you need to buy the Fatality Pack Box for only $9.99. Oh, tienes una suscripción anual por el cómodo precio de $99.99. Y tienes todos los Fatalities incluidos. No tienes ni que tocar, lo mencionas en el PlayStation solo. Entonces, en el caso de Activision Blizzard, es capaz que cojan a Batman o a Mortal Kombat, ¿verdad? Por mencionar alguno de los títulos, y lo conviertan en un dungeon crawler o algo así, estilo. O en un hero shooter. Shao Kahn tirando martillos desde lejos. ¿Tú te imaginas con el la cadena y la puya de Scorpion? Get over here, get over here, get over here. Sí, con el báculo haciendo una orbe de protección verde. Overwatch, combat. Over combat. No vacile, no vacile, no vacile. Cualquier cosa puede pasar y esto asusta. Definitivamente van a hacer cambio a las cosas que ya conocemos. Así que, Wow, nada, veremos a ver cuál va a ser el gran desenlace de esta novela de negocios. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues continuando por aquí, rapidito, gente. Otra noticia más del cine. Y obviamente, ustedes saben que ya lo hemos mencionado aquí varias veces que esto del COVID. Ha impactado muchas áreas del sector económico, tanto aquí en Puerto Rico como en todas partes del mundo, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones de que una de las industrias que más ha sufrido este golpe, ¿verdad?, de las clausuras, de las cuarentenas, ha sido la industria cinematográfica. Y aquí en el pasado hemos hablado de algunos atrasos en películas, y este año se esperaban muy buenos títulos para el cine. Entre ellos, uno de los más esperados es la secuela de Wonder Woman, titulada Wonder Woman 1984. Esta misma película, o sea, ¿verdad?, el estreno de la misma, una vez más, ha sido movido más tarde en el año. Ahora la nueva fecha para el estreno en los cines de Wonder Woman 1984 va a ser octubre 2 del 2020. Se mueve de la fecha que se había dicho originalmente para el 14 de agosto, pues ahora se mueve a octubre 2 del 2020. Ahora mismo esta es la cuarta fecha, ¿verdad?, que se le da a Wonder Woman 1984. La primera originalmente estaba para salir noviembre 1 del 2019. Luego se pospuso para junio 5 del 2020. Luego para 14 de agosto del 2020. Y ahora pues octubre 2 del 2020. O sea, a pesar de que ya muchos estados de la nación norteamericana y acá en Puerto Rico hay muchos comercios y localidades, ¿verdad?, que ya están comenzando a abrir aún con medidas de reglamentación de seguridad impuestas por los diferentes gobiernos y figuras de, ¿verdad?, de ley y orden. Sí. Aún así, pues estos estrenos se siguen moviendo y aún así hay que ver cómo esto, aún así, que estos establecimientos estén abriendo eventualmente, como quiera, no va a ser el mismo gross income que se esperaba, porque obviamente muchas de estas salas del cine van a tener asistencia limitada de personas, o la gente va a preferir mejor quedarse en su casa y ver la versión digital y no asistir al cine por el miedo a contagiarse con esta enfermedad, que gente, todavía el COVID está presente. Yep, yep. A la gente como que se le olvidó, mano. Sí, o sea, el COVID está por ahí y todo el mundo está al garete en las tiendas, en actividades. Digo, pero ¿quién dijo que el COVID se acabó? Uh-huh. O sea, el COVID no se ha acabado. Que ahora los gobiernos están flexibilizando ciertos sectores y muchos de los gobiernos lo que están haciendo es que le están dejando la responsabilidad al ciudadano. O sea, como que dice, bueno, usted se enferma si usted quiere. O sea, yo mandé a abrir ese establecimiento, pero no te estoy diciendo que tú vayas a él. Yep. O sea, yo lo abrí. Si tú vas, es porque tú quieres ir. Nadie te obliga. Ahora, si vas, tú como adulto, padre de familia o persona que vive con personas mayores, es tu responsabilidad protegerte a ti y a los tuyos. Yep. O sea, no te tires pedazos sin mascarilla, trata de evitar el contacto con la gente, mantén distancia y haz como yo. Si voy a un sitio y veo un montón de gente, yo viro para atrás y no entro. O sea, yo me voy. Yo viro para atrás y no voy. Yo también, yo así claro, hice. Sí. Tengo que enviar unas cosas de vuelta a Amazon. Y tengo las cajas, las tengo las cosas hechas ya en caja y toda la cosa, papi, y de que me voy bajando así para la tienda de que tengo que devolverla. Y la fila le daba la vuelta adentro. Y la gente sin guardar distancia, algunos con máscara, otros no, porque aquí la gente está al garete, aquí la gente se cree que no pasa nada tampoco. Por lo menos la mayoría de los restaurantes sí están solamente take out. Pero lo que son los establecimientos de comprar, supermercados, tiendas por departamento, etcétera, súper llenas, todo el tiempo. Y ya, tan reciente como hoy, leí un reportaje que ya estamos otra vez en un spike salvaje, de que no se... ¡Ay, no! No sabemos de dónde han salido tantos números, el OSI, están como a lo loco. Están como a lo loco. Y acá en Puerto Rico, de 5.000 casos que habían, ahora que son 1.000. Sí, claro, borraron los otros 4.000 y pico. Claro sí, que sí. Ay, papá. Sí, para tratar de no alistar a la comunidad o a la gente, pero eso es erróneo, hermano, porque no están llevando la información como es. Exactamente. Mejor dime la verdad, aunque me asuste, hermano. Exacto. Esa es la verdad. Y no me mientas y yo me enfermo y me siento que todo está bien y enfermo a los míos. Exactamente. Tú sabes, es un peligro. Pero ya, esto es prácticamente, ¿verdad?, nuestra realidad. Así que, nada, el cine pues se sigue afectando, ¿verdad?, con todo esto del COVID. Y son maravillosos ellos, ¿verdad? Son maravillosos, atrasando el estreno. Yo lo estrenaría en digital. Viendo ya la recepción que la gente tiene con estrenar la película en la comodidad de tu hogar y garantizando la entrada de al menos, vendría siendo el equivalente a 2 taquillas. Esto siendo conservador porque la película no te va a costar 20 pesos, típicamente cuesta 25 o 30. Esto que la estás estrenando en la comodidad de tu casa, pues mira, por lo menos aseguras 2 boletos que nada. ¿Me entiendes? Claro, claro. Yo dame decirte una cosa, para ir terminando. Ya a raíz de esto, de lo del COVID, ya muchas distribuidoras de películas en los cines, tú eras que dieron adelante, van a tener la opción de usted ir al cine y también en las casas. O sea, eso es algo como que estaba parte de... Sí. Algo de ese tal. Sí. Y qué mejor momento. Ahora fue como que el conejillo de ir. Ah, mira, el Perfect Storm. Vamos para allá. Vamos para allá. Así que esa es la que hay. Gente, y pasando a la última noticia. Oh my God, un saludito a todos los que escupieron. No escupieron los cordales por la obra y gracia de Dios, porque por el resto de la boca ya no tienen dientes. Se tiraron de boca, corillo, y se lambieron. ¿De qué estoy hablando? Bueno, uno de los reveals de mayor revuelo durante la presentación de Sony, y pues obviamente el PlayStation 5, fue un pietaje que terminó revelándose en pantalla como ser Spider-Man Miles Morales. Y ese pietaje no daba detalles adicionales, pero de alguna forma u otra empezó a circular rumores fundados en una supuesta información de un representante de Sony a Bloomberg, y obviamente pues siendo Bloomberg pues muy respetado, bla bla bla, pues siguieron repitiendo al papagayo, de que aparentemente esto no era un título standalone, sino que más bien era un supuesto DLC o expansión del juego de Marvel Spider-Man, y que obviamente no iba a ser de gran extensión. Agárrate. Tanto Insomniac como otro ejecutivo de Sony aclararon vía Twitter que en efecto Spider-Man Miles Morales es un stand alone. Lo voy a repetir otra vez para que me escuchen los de atrás. Es un stand alone, caballo. No es una secuela. Es algo en la línea de Uncharted Lost Legacy o Infamous First Light. Again, Spider-Man Miles Morales es un stand alone game. Papi, y hubo gente haciendo lives con una lloradera. Siempre están desinformando, pero choca, you know, choca porque se ponen a, papi, a cuenta de que, vamos a buscar los likes, vamos a buscar los shares, generaron una controversia donde, hello, ni siquiera el publisher había dado detalles específicos, sabiendo la que hay, que ahora tú tienes duda de cualquier cosa y le tiras a alguien por Twitter y es muy probable que te contesten, ¿ok? No, pues no, que eso no es lo que nos dijeron, nos tomaron el pelo, bla, bla, bla. Gente especulando, otra vez, vuelvo a mencionarlo, ya lo hablamos de lo de los precios, pero aquí le cabe otra vez. Gente hablando de precios de PlayStation, que si va a costar esto, va a costar lo otro. Una especulación salvaje, y hay que tener cuidado con eso, gente. No han resuelto en proveernos detalles, ¿verdad? Internamente ellos no se han decidido hacerlo. Pues mira, no sea tan desesperado y se ponga a hablar lo que no es, ¿ok? Al momento de esta grabación, en cuanto a la extensión del título, o si tendrá o no presencia en PS4, o incluso si llegáramos a ver a Marvel Spider-Man en el PS5, no se han emitido comentarios oficiales al respecto. Santo bueno, se acabó, gente, nos toca esperar. Yo sé que la emoción es mucha. Yo sé que todo el mundo está, con toda esta emoción a flor de piel, pero no podemos ponernos con sanganerías y a estar hablando las cosas que no son, envueltos en la intención, porque es que se ve hasta la costura, de generar polémica donde no la hay, simple y sencillamente para obtener mentions, obtener likes, obtener shares, etcétera. Así que una vez más, vuelvo y repito, Spider-Man Miles Morales es un stand alone. Gracias, Mario, por tu sentencia. me alegra mucho, o sea, yo por lo menos cuando vi la presentación, obviamente, pues, cuando lo veo, ¿verdad? Y lo primero que viene a la mente, ok, una secuela, porque, o sea, francamente, eso fue lo primero que me vino a la mente, o sea, secuela. Entonces, ¿qué pasa? Yo también pienso que lo que creó un poco de confusión es el hecho de que dicen, no, esto es prácticamente contenido y un enhance al juego, y uno como que esperar. Y ahí también como que creó cierta confusión entre las comunidades, tú sabes, porque como no se utilizó durante la presentación el término stand alone, claro, hasta después que entonces aclararon en las redes sociales, claro, pues se prestó para un poco de confusión. La ausencia del término no te garantiza que no lo sea. También, exacto. Entonces hay, exacto, que tirarnos ahí, papi, de pecho. Mira, mami sin mano, mira, mami sin dientes. Famoso chiste, a mí me mata de la risa ese chiste. Era de Johnny, sí, Rey. Mano, yo me moría de la risa con ese sketch. Sí. Ahora mismo, sí, estábamos hablando en el chat de nosotros, y cada todo una vez lo comenta y dice, oye, a mí me tiene cara que esto lo van a trabajar como Infamous, que era prácticamente, dentro del universo de Infamous, era un juego aparte y no necesitabas el juego light, base el First Light, para jugarlo, a First Light, Infamous First Light. Y ellos como que dije, es verdad. Y después también vino a la mente los Legacy, lo mismo, Uncharted, los Legacy, un spin-off, vamos a llamarlo así, un spin-off del universo, pero necesitas el juego base, yep, para poderlo jugar. Y yo digo, pues cool, perfecto, give me more. O sea, a mí no me importa. Sea el engine que usaron para Spider-Man, a mí no me molesta para nada, porque a mí me encantó Spider-Man. Todo muy bueno, todo muy bueno. Ese juego a mí me fascinó. Uno de los pocos open world que puedo decir que me disfruté el año pasado, y fue eso. Sobre todo salvaje, y acuérdense, gente, que ahora mismo, la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, o Into the Multiverse, ¿cómo es que se llama? Into the Spider-Verse 2. Okay. Ahora mismo, están trabajando una secuela, que okay, garantizado. Uh-huh. Uno, dos, ese IP es de Sony. Entonces, las posibilidades son infinitas de tener jueguitos como estos. Y digo jueguitos porque tampoco sé la extensión. No me voy a poner a ser partícipe de especular que si va a ser corto, que si va a ser largo. Va a durar lo que va a durar. Pero, ¿qué me garantiza a mí que no va a ser bueno? Nada. ¿Qué me garantiza que no va a ser malo? Nada tampoco. Pero, tomando en consideración lo que vimos en pantalla, que si bien es cierto, fue simplemente un pietaje grabado, o sea, no fue gameplay ni nada, si le hace justicia a lo que fue Spider-Man, Marvel Spider-Man, esto va a ser un juegazo, sea lo que dure. esto, y potencialmente podríamos ver historias dentro de este Spider-Verse de esa manera, que no, con el estilo animado, que ustedes se imaginan un Spider-Ham circulando por ahí, qué cosa brutal. Ay, mi madre. O sea, un Spider-Man nuevo. What? Con esas gráficas. Un jueguito de... Sí, con esos visuales de la película, un videojuego, un juego bien hecho dentro de Spider-Verse, papi, I'm down. Muy posible. I'm down. Why not? Algo parecido, ya se había trabajado una vez en el juego de Spider-Man Shattered Dimensions. Ajá, sí, señor. Para PlayStation 3, que eran cuatro Spider-Mans. Había un Spider-Man Noir. Spider-Man Noir, yes. Ah, estaba el 2099, que ese Spider-Man está... A mí me encanta ese Spider-Man 2099. Sí. El actual, y había otro que ahora mismo se me escapa de qué línea del tiempo era, ahora mismo no me recuerdo. Yo no lo jugué, yo sé del juego, pero no jugué ese juego. Yo lo jugué, lo acabé. Ah, ese juego era bueno. Ese juego fue muy bueno, muy bueno. So, yo entiendo que podrían trabajar algo así, pero con esos visuales de Into the Spider-Verse. Ahora pueden, ahora no hay excusa, ahora tienen la tecnología para hacerlo. Como dijeron muchos de los desarrolladores, ahora tenemos más herramientas para expandir estos mundos de fantasía. Todas estas ideas ahora sí las podemos poner en plasmar en un videojuego. Nice. Hay muchas cosas pasando, mano. Y lo importante no es especular. Lo importante es esperar y saber que en algún momento dado nos va a llegar la información. Así sea de manera inesperada. Gente, y de esta manera voy a insertar acá un dato adicional, ¿verdad? Como una noticia adicional. Esto, y es que durante el día del sábado en la tarde, Games Radar estuvo trabajando lo que fue el Future Games Show. Esto me tomó por sorpresa. Esto, de casualidad, yo estaba en el área de la computadora haciendo unas cositas y me puse a verlo. Este show duró hora y media. Y fue hora y media de back to back to back y de reveals o seguimiento. Y voy así a hacer un resumen a grosso modo. Estuvieron trabajando por ahí pietaje de Quantum Error. Esto viene para PC y para PlayStation 5 y es un first person shooter. Yo nunca lo había visto, lo vi aquí solamente. Esto viene por ahí también algo relacionado a Dustborn. Esto viene para PC y Next Gen Consoles en 2021 y es un juego estilo Detroit Become Human, pero más acción, pero sí hay decision making envuelto. Y es cel shaded, como que animado, está bastante interesante. También estuvieron mostrando pietaje de Ghost Runner. Esto es un first person shooter y es como un platformer estilo Dishonored. Esto viene para actual generación, ok, para PS4, Xbox One, Switch y también para PC en algún punto de este año. Mostraron un poco de pietaje y también gameplay de un jueguito para Xbox One y PC también. Esto, que es un first person adventure puzzle game llamado Call of the Sea. Está bastante interesante. También se reveló por ahí algo de Sherlock Holmes Chapter 1. Es un open world investigation game. Esto viene para PC y para consolas en 2021. Después dieron como que unos highlights bien rápido. Esto me dio trabajo recopilarlo porque yo estaba viendo y al mismo tiempo que estoy viendo anotando. Estos son como que retro style. Viene por ahí uno que se llama Sydney, que es Bullet Hell, esto que parece algo así como a Asteroids o a Centipede, etcétera. Viene para Steam, pero también están mirando hacia la nueva generación de consolas. Viene Morbid, The Seven Acolytes, que es un juego, un top view, como una aventura. Está bastante, bastante weird. Esto es bastante violento, medio pixelado, estaba nice. Viene uno por ahí que se llama Hotshot Racing, que es un retro 3D pixel art para consolas y PC. Son jueguitos de carrera, pero como que en mi opinión es como si el diseño no estuviera terminado. Algo así. Esto viene por ahí uno que se llama Chris Tales. Esto viene para consolas actuales, PC y consolas futuras. Es un action RPG. Viene Liberated, que esto es estilo Shadow Complex. De izquierda a derecha y vas disparando, etcétera. Y viene Neon Abyss. Esto es un 2D Pixel Art Platform Shooter. Estilo Enter the Gungeon. Para consolas actuales y PC. Esto viene en julio 14 del 2020. Esto viene ya. Me llamó mucho la atención un jueguito que no había visto, Alex. Que se llama Skater XL. ¿Tú lo habías visto por ahí? No. Este juego está en Early Access ahora mismo para PC. Y es un juego, ¿verdad? Como sugiere el nombre, de patinetas. ¿Qué pasa? me llamó mucho la atención que este juego no tiene trucos preinstalados. En Tony Hawk, por ejemplo, okay, tú le das hacia abajo y hacia la derecha y el cuadrado y hace algo. Le das al cero y al triángulo y hace otra cosa. En Skater XL no es así. En Skater XL trabaja absolutamente por la física y los dos joysticks son los que hacen los trucos. Yeah. So, un joystick es el pie de izquierdo, otro joystick es el pie derecho. Esto viene por ahí para consolas actuales en julio 28 del 2020. Me tomó por sorpresa, bien chévere, hermano. Por ahí también revelaron un first person shooter. Esto lleva un poquito de tiempo en Steam, pero ahora viene para el Xbox One. Se llama Get to the Orange Door. Es neón, neón y más neón. Tiros y como que un ambiente cyberpunk en oscuridad y brillante, y está bastante, bastante interesante. También viene uno por ahí que se llama Waking. Es un third person action adventure. Tiene las mecánicas de combate de más o menos un Soul-like y viene para Xbox y Steam en junio 18. Space Crew es como un juego de mesa, estilo Bomber Crew, pero pues Star Trek. Tiene Star Trek escrito all over, pero no tiene la licencia de Star Trek. Esto viene en septiembre 2020. También me llamó mucho la atención este, que es, se llama Made of Skier, que es un first person survival horror y es basado en el folclore de Wales, que es de donde era la princesa Diana, del folclore de Gales. Eso me llama mucho la atención, mano. De verdad que sí, me llamó mucho la atención lo que vi. Esto, le dieron seguimiento a un montón de juegos que ya habían anunciado, entre ellos Carrion, que si no recuerdan, se anunció creo que desde el año pasado, que era como una bolita de un virus y tú ibas matando a los científicos en el laboratorio. Le dieron también seguimiento a Windjammers, que eso ya está, no sé por qué lo estaban mencionando otra vez, maybe contenido que viene por ahí o algo así. Supuestamente vino. Ah, bueno, no le vi el 2 por ningún lado. Quizás porque estaba mirando, no vi, pero solamente vi Windjammers. Y dentro de esos también, uno que se llama Dog Gun, que le gustaría gato si fuera Cat Gun, porque es un gati, es un perro que va como que resolviendo crímenes y whatever, pero obviamente, bastante, bastante cool. The Remnant from the Ashes revelaron que viene el último DLC, se llama Subject 2923. Y esto va a estar disponible en agosto 2020 para PC, Xbox One y PS4. También trabajaron por ahí The Captain is Dead, que también es parecido al otro del espacio que les mencioné ahorita. Esto es más o menos así, pero este ya es como que un juego de mesa, formalmente. Aquel es como un juego de estrategia y qué sé yo qué, pero esto es como un juego de mesa. Main Assembly me llamó bastante la atención. No necesariamente para mí, pero sé que hay mucha creatividad en la comunidad. Y es un sandbox sin límites, papá. Literalmente tú haces lo que tú quieras y trabajas programación básica. Es decir, hay una pantalla donde tú le dices, ok, yo construí un robot y me gusta que el teclado, en el teclado la letra T, provoque que el robot tumbe cosas. Y me gusta la letra T porque me recuerda que es tumbar. Pues así yo lo puedo programar ahí. Y así sucesivamente. Okay. Está bastante, bastante interesante. Y lo que vi está nice. Tú puedes generar entornos, puedes generar pues, maquinaria, puedes hacer minijuegos dentro del juego. Está bastante, bastante cool esto. Y me llamó mucho la atención el hecho de que las escenas que escogieron para este reveal me recordaban mucho al viejo San Juan. Like, los edificios que había alrededor. Era una isla y los edificios se veían así como que bien sanjuaneros, mano. De verdad que me estuvo bastante cool y está en Steam en Early Access. Por ahí también tiraron algo de Wasteland 3. Esto es un action RPG. Viene en agosto 28 para PS4, Xbox One y PC. Hablaron también de Remothered Broken Porcelain, que es un horror survival. Viene en agosto 25 para PS4, Xbox One, Switch y PC. Y de lo otro que hablaron por ahí, lo otro que es digno de mencionar, fue Rogue Company, que lo mencioné en el stream que estábamos trabajando ahorita. Esto es un third person shooter cross todo, literalmente cross console, cross platform, entiéndase tu file. Si tú juegas en Switch es una sola cuenta, y si lo juegas en Xbox también y en PlayStation te va a acompañar a todos lados. Esto Esto viene por ahí en 2020 y ya el alfa está disponible, anotándose en el website. Entiendo que es roguecompany.com o algo así. Haz un search bajo Rogue Company a ver si te invitan al alfa. Esto también hablaron de Disintegration, que es una mezcla entre first person shooter y real time tactics. Esto es un story mode, hay como unos robots. La premisa es bastante interesante, como que en el futuro se desaparece la conciencia y haces un upload a robots. Y está bastante gufiadito, así que está allí. Y también, obviamente, tengo que mencionar este de Kina, Bridge of Spirits. Ellos le dieron seguimiento por ahí. Lo mencionaron que venía para PS5. Pues agárrense, agárrense, que también viene para PS4 y Epic Store. ¿Ok? Epic Store durante este año, en algún punto de este año. También me llamó la atención por ahí un jueguito que se llama Operation Tango. Alex, yo no sé si tú te acuerdas cuando empezamos a hacer streams en Extra Life Puerto Rico. Había un jueguito que lo dieron gratis y yo creo que el que lo jugó fui yo en vivo en uno de los Streaming Saturdays, que era de un espía, esto que tú tenías que ir de izquierda a derecha, también era como Shadow Complex, pero era de unos espías en tú no le veías la cara, era como una sombra. ¿Te suena? Me suena. Bueno, sí. Este juego es algo así. El diseño es como que una sombra y whatever. El caso es que es de dos personas, ¿ok? Porque uno es un agente que va a estar allá en el campo y el otro es un hacker que va a estar disabling las cámaras o está, va a estar guiándolo. So, no dieron demasiado detalle al respecto, pero me tiene vibra como el juego que mencionó Gato hace un tiempo y Mash, creo que era de desactivar una bomba. Que otra persona tenía que decirle y tú no la tenías. O sea, el co-op se ve interesante en este. Y finalmente cerraron con un review, que aquí sé que nuestra amiga Nicole va a flipar, porque resulta que van a sacar una secuela para el juego Serial Cleaner. Serial Cleaner era un juego que yo vi a Nicole jugándolo bastantes veces, donde tú tenías que limpiar la escena de un crimen sin que la policía te cogiera. Tenías que limpiar con vacuum cleaner, montar, después bla, bla, bla. Pues eso era, el setting era en los 70. Pues este es en los 90. Y literalmente cambia un poco el estilo de juego y de hecho la progresión de uno a otro se ve como los early days de Grand Theft Auto. So, bastante, bastante interesante. Ese no revelaron más, sino que viene en 2021. Y revelaron muchas cosas más, pero por factor tiempo no voy a entrar en tanto detalle. Pero queríamos verla compartir con ustedes ese mini resumen de Future Game Show 2020 que lo tiró GamesRadar y es de esas cosas que uno ni de repente no te la espera y boom, vas a tener información. ¿Qué les quiero decir con esto, gente? Que la información va a llegar a nosotros. Nice, nice. Yo ni me enteré de esa presentación de GamesRadar. Yes. GamesRadar, ¿verdad? Radar. Mm-hmm. GamesRadar, es una página que lleva mucho tiempo, es un buen source. Sí, GamesRadar lleva muchos años. Sí, es un muy buen source. Sí, ah, pues hay que buscar el archivo, que seguro que está por ahí en alguna plataforma de video, YouTube, entiéndase, ¿verdad? Lo buscan por ahí y ven esta presentación. Pues muy bueno eso, Gio, de verdad, interesantísimo todos esos títulos que vienen por ahí para generación actual y futura, la próxima generación. Yes, sir. So, nice, nice, nice. Bueno, gente, de esta manera terminamos las noticias y el tema de la semana será hasta la semana que viene. Gente, apenas estamos comenzando. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. 17 de junio de 1988 sale al mercado la versión de Nintendo de Blaster Master en el mercado de Japón. Uy, uy, papi, juegazo. Juegazo, uno de tus favoritos. Tú sabes cómo es. Sí, siempre está en mi top 10 de Nintendo. Yo llegué a jugarlo. Bueno, llegué a jugarlo. Yo heredé un par de juegos de mis primos. Y entre los juegos que llegaron a casa, porque ellos dejaron de jugarlo o lo que fuera, este fue uno de ellos. Y fueron muchas las horas de diversión que me dio Blaster Master. Nice. Que, by the way, logré pedir Blaster Master Zero, Master Blaster Zero y Blaster Master Zero 2 para Switch de Limited World. Cuando te lleguen, pues te veré jugando, porque seguro los vas a acomodar. Sí. No, y de seguro me llegan el año. ¿Qué viene? Saludito a gente Limited Games que nos Alex, escuchan toda Alex, la semana. Para que tenga contexto, gente, a Alex le envían las cosas por relevo en barco. Un tramo en barco, ese barco regresa, y entonces el otro corre el otro tramo. Llega a puerto y sale. Ni que fuera la antorcha olímpica, puñe. Sí, es una cosa bárbara. No, pero los envíos están, a raíz de todo esto de, ¿verdad?, del COVID y todo, los envíos están bien scarce acá en Puerto Rico. Ahora mismo, yo estaba hablando eso con Nicole ahorita, y prácticamente cosas que yo mandé a pedir, por ejemplo, de Amazon, esta semana pasada, loco, no me llegan hasta julio. Y a también le pasó lo mismo, o sea, possible delivery date, julio a principios o mediados de julio. Yo como que, what the hell? Damn. O sea, una cosa, sí, no, está mala la cosa, pero ya, yo lo veo desde un punto de vista como que, ok, pues yo lo veo como un layaway, vamos, que lo pediste, y tú pues puedes ir ahorrando los chavitos hasta que te digan delivery y tal, y entonces sabes que tienes que tener los chavos para esa fecha, porque sabes que no te va a llegar de aquí a 3 semanas, sí. So, yo lo veo de esa manera, así que no biggie, pero está malo los envíos, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero algo snack right con esos envíos. Porque yo te puedo perdonar una semana y media. It's good. Pero papi, está julio. Y acá estamos a mitad de julio. Al garete. Pero ya, así está esto. Así que nada, excelente ese dato aquí. Vamos entonces a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Y en el ámbito de los videojuegos, tenemos que el 16 de junio llega Disintegration, que yo le acabo de mencionar. Estará llegando para PlayStation 4, Xbox One y PC. También ese mismo día llega Desperados 3 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Junio 19, respectivamente, estará llegando Burnout Paradise Remastered para Switch, y uno de los títulos más esperados para este año, The Last of Us 2 para PlayStation 4. Yeah. Ya por fin la espera se acaba para los fans de Last of Us. Mucha gente, tío, tú no te vas de uno, ¿verdad? No, mucha gente mega hype con esto. Están, de hecho, diría yo, overhyped con todo esto. Yo no digo que el juego sea malo, pero percibo como que una exageración por parte de la prensa. Como que compra y basado en el backlash que el juego ha tenido antes de salir y en mi experiencia con el primero, que again, fue bueno, lo disfruté, pero no es una cosa que adivine. Esto, I'm just gonna wait. Ya, mejor. Awesome. Bueno, y continuamos, gente, y en el ámbito, ¿verdad?, de las películas en formato ya sea Blu-ray o DVD o 4K, whatever, la única interesante que pude sacar del listado fue Lego/DC Shazam Magic and Monsters. Esta estará llegando en DVD y en Blu-ray, clasificada G, para toda la familia, así que si les gusta, ¿verdad?, este universo cinematográfico de DC de Lego, pues denle un try. Y en los cines continúa la sequía en las salas de cine, así que próximamente aquí en Puerto Rico van a estar abriendo las salas, así que si usted desea saber qué películas se van a proyectar en las salas, consulte con nuestro amigo Shino. Ya Shino tiene la lista. No lo puede decir, pero ya sí. Ya tiene órdenes. Sí, tiene acceso privilegiado. Saludos a Shino. Bueno, pues continuando por acá, gente, vamos entonces a nuestra próxima sección de la pregunta random. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, es la tonada de la pantalla principal de juegos de Spider-Man para PlayStation 4. ¿Okay? Hoy el podcast ha sido todo de la Nandi. Estoy lleno de telaraña aquí, me cayó falta. Estoy pompeado. ¡Váyanse la casa! ¡Boricua! Chacho, hoy para colmo boricua, papi, duro. Awesome. Bueno, ahora sí, vamos entonces con la pregunta random. Y la misma patriótico, es folclórica la pregunta. Chequeate eso. Sí, no. Gente, la pregunta lee como sigue: si en condiciones específicas, como en la tradición puertorriqueña de peleas de gallos, pudieses enfrentar dos animales de cualquier juego de video en combate mortal, ¿cuáles animales enfrentarías? ¿What? Hay que ir aquí para tu callo, Alex, si no están sonando, para callo falta. No. Están calladitos. Maldita sea, yo quise esta pregunta inspirada en las constantes interrupciones de los gallos tuyos. Mano, yo hice... Oh, my. Oh, my God. En un combate mortal. Tú le hiciste la pregunta, yo voy a empezar a contestar, hermano. Dale. Rueda aquí. O sea, esto tiene varios componentes. Oh, my God. O en tradición puertorriqueña, peleas de gallo. Pues mira, eso implica que el gallo, o sea, tú lo tienes que probablemente criar, tienes que criar al animalito, tienes que conocerlo, prepararlo, etcétera, para que pelee. No tiene que ser, ¿verdad? A que se maten, pero aquí la pregunta sí dice que tiene que ser a combate mortal. So, yo diría que sería interesante ver el enfrentamiento de dos Goombas, mano. Dos Goombas. Oh my God. Chocando todo el tiempo y no hacen nada. No tienen, tú sabes, no tienen manitas. No tiraría Goombas alados. Tiraría dos Goombas normales que pueden brincar, pero no mucho. Entonces, probablemente brincar al mismo tiempo y sea un chiste verlos chocar y chocar. Porque la única manera que tú puedes matar un Goomba es aplastándolo. O sea, eso está altamente probado por Mario. So, se les tiene que trepar para otro. Ninguno de los dos tiene mucha capacidad de brinco. Solo entrenamiento. O sea, tomando en consideración todo lo que tiene que hacer, me imagino el Goombita brincando cuica o algo, o sea, para aumentar el jump rage. Esto, so, yeah, eso es lo que me viene a la mente. Oh my God, qué abusador es. Qué abusador. Bueno, yo en mi caso enfrentaría a Yoshi, ¿verdad? Aquí estamos en la línea de Super Mario. A Yoshi, yo le echaría a pelear contra Charizard. Ya. Yoshi rostizado y después me dice abusador a mí. Bueno, tú cruzaste dos franquicias ahí, eso es interesante. Yoshi tira fuego, claro, ¿verdad? Si está bien alimentado. O podemos echar el Yoshi rojo contra Charizard, que ese tira fuego. Ir al centro agrónomo y comprar caparazones rojos. y si puede coger las alas buenas, pues si no se fastidió. Deme cuatro sacos de purina. es que mi Yoshi pena hoy. Estoy llorando yo acá. Oh my God. Pero imagínatelos, tú no, nada más, no, imagínatelos. Tengo la película aquí. Pero sería interesante. Sí, pelea de. Bueno, Yoshi es un. Hay que ver si no las declaran ilegales también. Ya lo te imaginas. Mano, no. Basta, deténganse. Pues bueno, de verdad que es bien interesante esta respuesta, gente. Si usted quiere, oh my God, queremos ver sus respuestas creativas una vez salga el post en Facebook, ¿verdad? De la pregunta random. Así que nos comentan y con gusto la semana que viene, pues en la grabación del próximo podcast, leemos sus comentarios, ¿ok? Que yeah. Bueno, y de esta manera, gente, por fin, llegamos a la parte que yo no quería llegar del podcast de hoy, que se ha extendido un poquito, pero es que había mucho material. Sí, vamos entonces con el Trivia Challenge. Ay, Dios mío. Oh, my God. Ay, Dios mío. Bueno, y la trivia de esta noche es dedicada a nada más y nada menos que Minecraft. Ay, gato. Zumba, vamos allá. Aquí no hay miedo. Se muere Gio. Perdimos a Gio, gente. Hemos perdido Minecraft, a Gio. ¿Minecraft regular o Minecraft Dungeon? ¿O Minecraft? No, Minecraft regular. ¿Por qué? Cualquiera de las voy a sacar la misma calificación. No, pero yo las hice fácil. Tú verás, hasta tú las puedes contestar. Alex, vamos. Me la vas a pagar, ¿sabes? Escúchame. Mira, aquí va la primera pregunta. Mira qué fácil. Primera pregunta: ¿quién auspició esta trivia? A. Noé. Angel Doe. Noé. B, Shinobi. ¡Nove! C, Nove y Devil May Cry. ¡Nove! Correcto. ¡Quita sea! Y ella es la autora. Y es la autora. No, entonces la vas a pagar tú, ¿oíste? No, pero es broma, no, la trivia no es de Minecraft. Era para que no se empezó a maldad. Era para hacerte la maldad. De hecho, ya fue la de la idea que te hiciera la maldad, ¿sabes? Ay, ay, ay, ya un poquito de humor aquí. Antes para pa morir. De momento, Dios, Dios, ¿me escucha? Dios, Dios. No, no, no. Vamos, hoy nos vamos cool, hoy nos vamos cool. La trivia de hoy, ¿verdad? Se la quise dedicar. Como estamos tanto con el hype, la trivia de hoy va a ser dedicada a nada más y nada menos que al juego de Spider-Man para PlayStation 4. Yo jugué, ¿sí? Sí, yo lo jugué. Sí, sí, sí. Tenemos aquí unas 15 preguntas. Uy. Relacionadas a el juego. Así que vamos a meterle rapidito. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué villano secreto de Avengers sale en el juego? A. Ultron. B. Thanos. C. Taskmaster. D. Killmonger. Uf, mano, secreto. Y fácil. Uh-huh. Esto... No es Thanos. Ultron. No. Ni sabía de eso. La respuesta la respuesta secreta es C, The Taskmaster. Las misiones del tipo que te pone las bombas para desarmar. Y ese es de Avengers. Yes, sir. Ok. Ese es del universo. De hecho, ese va a ser el villano en la película de Black Widow. Ok, ok. Y creo que si logras hacer bastante de las misiones de él de desactivar las bombas, llega un punto que él te aparece en la calle y pelea contigo random. Okay. Sí, no yo recuerdo Taskmaster, pero no lo recuerdo de Avengers necesariamente. No. So, there you go. Okay. Y empezamos bien, gente. Bueno. Maldita sea la trivia, como quiera. Fácil. No, no, pero nada, nada. Por aquí para abajo lo que viene es chacho. Fuera. Vamos con la segunda. ¿Cuál película de los 80 pertenece uno de los landmarks que puedes encontrar en el juego? A. Avengers. B. Incredible Hulk. C. X-Men de Ghostbusters. Ghostbusters. Muy bien. Yes. Sir. El firehouse. Era la, como que dice la casa de ellos. Obviamente no voy a decir Ghostbusters, pero. Exacto. Sí, es la misma esquina. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Y yo le tomé foto a eso. Sí, super cool. Bueno, tercera pregunta. ¿Quién hace la voz de Peter Parker en el juego? A. Tom Holland. B. Yuri Lowenthal. C. Troy Baker de Nolan North. Creo que es Troy Baker. No, no es Troy Baker. Es Yuri Lowenthal. El que hace la voz de Peter Parker en el juego. Ya estoy marcando aquí, se me olvidó marcar. Llevo dos malas, una buena, son tres. Sí, exacto. Vamos ahora para la cuatro. ¿Qué villano no aparece en el juego? A. Vulture. B. Green Goblin. C. Shocker. Y D. Rhino. Green Goblin. Muy bien. Es el único. Extrañé. Sí. Pero. Maybe una secuela. Te pueden hacerle justicia. Pero. Ojo. Ojo. No voy a decir mucho, pero. Si prestaron atención, si los que lo acabaron y prestaron atención a lo que va a ser el final. Viene, viene, cuando digan hacer esa secuela, viene bravo, dura. Viene, viene, viene, muchachos, sí. Bueno, quinta pregunta. ¿Qué hace J. Jonah Jameson durante el juego? A. Habla veneno en su talk show / podcast. B. Escribe artículos amenazantes sobre Spider-Man. C. Protesta contra Spider-Man en Times Square. De nada. Ah, venenito en los podcasts. Yo me moría de la risa. Bien. Muy buena manera de incluirlo, mano, porque si no, tú no te vas a detener a leer ninguna columna. O sea, como era antes. Pero ahí, que te suena la, y te está sonando en los oídos y maldiciendo a Spider-Man, es funny. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Bueno, vamos con la sexta. ¿Qué compañía desarrolló el juego? A. Sony Band. B. Santa Mónica Studio. C. Japan Studio. D. Insomnia Games. Creo que fue Santa Insomnia Game. Muy bien. Te iba a tirar con el control. Awesome. Vamos a vivir, ¿eh? Ya llevas un streak. Si seguimos así. Yo creo que la estrella ya está aquí. Séptima pregunta. ¿Cómo se llama el policía que muere durante un ataque con bombas? A. Jefferson Davis. B. Bolton Harewood. C. Henrik Stevenson. Y D. Marlon Branson. Esta pregunta es tricky porque el que muere es el papá de Miles. Mm-hmm. Y Miles, for some weird reason, lleva el apellido de la mamá y no de él. Eso es una historia ahí medio extraña. Repíteme los nombres, por favor. Jefferson Davis, Bolton Harewood, Henrik Stevenson y Marlon Branson. Me suena Jefferson Davis. Correcto. Uf. No sé si es el nombre de él en verdad, o si fue para el juego, pero por alguna razón me sonaba para efectos del juego. Eso, Officer Davis y Officer Davis. Sí, sí. GG, mano. Sí. Uf. Sí, va bien, va bien. Llevo un streak ahí. Ya. Vamos para la octava pregunta. ¿De qué manera Miles revela sus poderes? A. Él no tiene poderes. B. Atrapa el almuerzo en una bandeja. C. Salta el techo. D. Le lanza telaraña a Peter. Salta el techo. Correcto. Suena bien, correcto. Bien cute también. Y Peter como que... Sí. We're buddies. Oh my god. Bueno, número 9. ¿Cómo desbloqueas el traje casero? A. Coleccionando todos los landmarks. B. Coleccionando todos los bultos. C. Un regalo de Black Cat. D. Según avanzas en la historia. Creo que tienes que coleccionar todos los bultos. Correcto. Yes. Y vamos bien, vamos bien. Vamos con otra. Vamos con la número 10. ¿Cuántos episodios de DLC tiene el juego? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yo no lo jugué y no les presté mucha atención, pero creo que son 2. Ah, eran 3. Ok. Sí. Por una. Era City Under Siege, algo así, algo de... The Heist, The City Under Siege y... The City That Never Sleeps, algo así. Ah, The City That Never Sleeps, algo así. Sí. Que ese es el más caro, porque aparentemente es un poquito más largo que los demás. A mí no, me encantó pero el juego, pero el DLC como que no me llamó la atención. No, a mí tampoco, y de estos 10 están en especial, todavía están en especial en PlayStation. Nice. En una venta que hay, sí. Para que le interese. Bueno, vamos con la pregunta número 11. ¿Con quién pelea Spider-Man en la primera misión? A. Hammerhead. B. Wilson Fisk. C. Venom. D. Sandman. Yo era contra Fisk. Correcto. Contra Wilson Fisk. El Kingpin, un poquito ahí, ¿verdad? Él está en ambos universos, en el de Daredevil y en el de Spider-Man. Sí, es que Daredevil y Spider-Man están en el mismo sitio. Lo que pasa es que por alguna razón no se cruzan mucho y Daredevil está más pendiente a Hell's Kitchen que otra cosa. Es como que ese barrio nada más. Nice. Bueno, vamos con la número 12. ¿Cuántos landmarks existen en el juego? Ajá. A, 47. B, 50. C, 45. D, 53. 45, porque sí. 47 la respuesta correcta. Por dos otra vez. Está difícil esa de número, hermano. Yo sé que lo hice todo. Eso sí lo busqué, pero que me acuerde el número. 40 y algo, yeah. Sounds about right. A mí me faltan landmarks. Y estaba leyendo, haciendo la trivia, de que aparentemente hay unos landmarks secretos que no están en el listado. que si los consigues te dan un traje adicional. Nice, nice, nice. Yo te iba a decir que está, algunos están difíciles de conseguir porque aún tú siguiendo más o menos lo que te dicen, no necesariamente lo encuentras en el primer ángulo o de cerca, ni siquiera la foto te la quiere tomar, o sea, es algo sí, que no te la acepta. Sí, sí. Pero está cool, es un challenging y con lo estético, la estética bonita que tiene el juego, de verdad que da gusto ver todo eso. A mí es que, anyway, es que ese juego a mí me voló la mente. Tiene chévere, mano. Sí, mano. Bueno, con ti ya estamos terminando. Vamos por aquí con la número 13. Más me crece la emoción de hacerte esta pregunta. Saluda Surfing. Acaba de pausar el podcast. ¡Más me crece, corillo! W. Ay, me muero. Ahora le dio play otra vez. Ok, bienvenido de vuelta, Surfing. Ay, Dios mío. ¿A qué se dedica MJ? A modelo de trajes de baño. B, reportera de Daily Bugle. C, investigadora para Oscorp. D, presentadora de televisión. Ella es reportera. Eso es así. Digo, por lo menos en esta versión de... Reportera y presenta. Ella sola. Sí, nadie le invito. Sí. Bueno, vamos con la número 14 y dice así. ¿Dónde se encuentra Harry Osborn? A, en un viaje a Europa. B, dentro de una facilidad de investigación. C, en el hospital de dentro de un tanque de stasis, un stasis tank. Medio spoiler, mano. Ok, voy a contestar. Si todo no ha jugado este juego, váyase. adelante esto como 15 segundos. Esto en un stasis tank. Correcto. Sí, por la enfermedad, whatever, que al fin y al cabo sabemos que es la raíz de todo lo que está pasando. Lo que estaba haciendo su padre para tratar de fue algo cute, pero bien parecido a lo que vimos en la historia de Batman y Robin, donde Arnold Schwarzenegger era Mr. Freeze con la esposa. Sí, trató a la esposa. Es algo bien parecido a aquellos de nosotros que somos viejitos, ¿verdad? Y suficientemente perspicaces para entender los plots. Fue algo bastante parecido. Sí, sí. Lo único que obviamente por ahí se revela otra cosa que no, a mí me dejó como que quiero. Salvaje. Sí, bueno. Bueno, y la última pregunta. Esto es un bonito, esto es fácil. ¿En qué fecha salió al mercado Spider-Man PS4? A, octubre 21 del 2018. B, septiembre 7 del 2018. C, noviembre 13 del 2018. De agosto 9 del 2018. Diablo, ¿en serio? ¿Cómo puede ser el año y ya? Meses. Un bonito, para que no falle. Esto. ¿Cuáles son los meses otra vez? ¿Agosto qué? Octubre, septiembre, noviembre y agosto. Yo creo que salió en septiembre. Muy okay, bien, septiembre 7 del 2018. Te lo juro que la adiviné. Acuérdate, que para el maratón de Extra Life ya estaba. Y sé que se le metió cañiña. Ok, Gigi, mano, ¿cuántas saqué? ¿Qué? ¿Te colgué? Bueno, te voy a decir ahora, rápido, porque me llegó un mensajito ahí por WhatsApp. Déjame ver. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 de 15. ¡Uy! Pasé con honores. Sí, mano, Flying Colors. Y las dos que fallaste fueron por dígito. por dígito. Ah, estaba cangri eso. Sí, es que como estamos con la pompeada, ¿verdad? De Spider-Man, yo creo que una trivia estaba en cuestión. Digo, siéntete orgulloso, una trivia en la que te pudiste identificar y que pudiste disfrutar. Por suerte, no era de Minecraft. ¡No, no voy a jugar nada! Ay, ay, ay. Bueno, y de esta manera, gente, vamos entonces a pasar. Ya estamos ya a punto de finalizar esta edición del podcast de esta semana. Vamos entonces con qué es la que hay. Gio, ¿qué es la que hay contigo, papi, brother? ¿Qué estaba haciendo? Además de cayó parta esto. Jugando Tetris. Sí, acomodando y, acostumbrándonos a la casa. Bueno, en términos de videojuegos, mucho Rocket League, cada vez que hay opción, estuve metiéndole a Valfaris. Chévere, me encanta ese juego, está bien, bien nice. Estuve dándole también a Injustice 2. Yo compré el último, en la última venta especial que hubo de PlayStation, habían como que los skin packs de Injustice 2, todos menos el de Doomsday, creo que es el que... No es Doom, es este Darkseid, es el que no estaba. Esto, pero todos los demás sí están. Darkseid cuesta 6 pesos, ahí se va a quedar. Esto está bien, bien chévere. Estoy jugando con las Tortugas Ninja. Oh my god, ya entiendo por qué a Gato le encanta a Donatello. Estoy preparado para de pasta y queso con mi Rafael. Así que prontamente van a ver este enfrentamiento en Injustice, ¿verdad? Por ahí cuando se abra la oportunidad. Aparte de eso, estuve jugando Gears 5. Hacía tiempo que no jugaba. En Noche de Comunidad acá este pasado sábado la pasamos espectacular. Gracias particularmente a Dragon Bear, que se unió a Motomonku y a Ifro. Estuvimos jugando un rato ahí Gears of War y después pues cortamos relativamente temprano porque había que grabar podcast y la pasé espectacular con la Horda Bacala. Esta semana, hoy martes, voy a estar jugando Valfaris y el sábado que viene voy con un cash in por parte de... ¿quién fue el que hizo el cash in? Shinobu. Esto que me dijo, papi, tienes que meterle otra vez a Dark Souls. Vamos a desempolvar a Gandalfito el Brujeriego. Y el sábado entonces vamos para allá. Y by the way, gente, el sábado que viene sí voy a arrancar un poco más temprano. Típicamente yo arranco de 10 a 12 de la noche, hora de Puerto Rico. El sábado que viene voy a estar de 9 a 11. ¿Por qué? Porque vamos a estar grabando el podcast y somos más de dos. Y eso pinta a que se va a extender. Así que voy a poner de mi parte por lo menos una horita a favor del podcast. Aparte de eso, en términos de cosas que estoy viendo en Netflix, estoy hookeado con el documental o la docu-series, como usted le quiera llamar en Netflix, The Filthy Rich. Es una serie que está, verdad, dando mucho de qué hablar en términos de lo que fue la vida un tanto... controversial, muy controversial, de Epstein, y en términos de, pues, unos abusos que se están reclamando, el tipo aparentemente tenía vínculos con una red de pedofilia, etcétera, y está muy, muy interesante. Si usted es de los que tiene Netflix y de repente se cansa de ver series o quiere ver algo con un poquito de más contenido, denle un chancecito ahí a Filthy Rich, que está disponible en Netflix. Aparte de eso, Alex, realmente, ¿qué más? Ah, una cosa más. Vi la película de los Seven Deadly Sins. La película como tal, que está disponible en Netflix también. Es una película que pasa entre el penúltimo y el último arco. Está bastante cool. Se siente como un episodio bien largo. No le añade ni le quita esto. Pero en términos de la acción está nice. Está bien nice. Pues bueno, pues nada. En mi caso, yo he continuado jugando Shantae and the Seven Sirens. Lo he estado jugando acá en el canal. Básicamente un jueguito del universo de Shantae, jueguito de acción y de aventura estilo Metroidvania. A mí me encantan mucho esos jueguitos de esta serie y le he estado dando, verdad, súper súper brutal al jueguito. También obviamente el culto de Animal Crossing no puede faltar. Tuve una noche de juegos, específicamente el jueves, allá en mi canal, en donde prácticamente hice una temática tipo juego de las sillitas musicales. Entonces, por allá estuvo Nicole, Vitín Núñez, Hostia, la esposa de Vitín, Daisy Blue Angel y Noé. Y básicamente, pues yo tocaba una ocarina y todo el mundo tenía que correr alrededor de la silla. Y cuando yo tenía de tocar la ocarina, pues todo el mundo se tenía que sentar. Entonces, pues íbamos eliminando sillas. Y obviamente, pues la persona que ganó fue. Tremendo para el distanciamiento social, ¿sabes? Sí, he visto duro, que están celebrando hasta cumpleaños por ahí. Eso está allí. Sí, bueno. Entonces, pues se llevó una bolsita de dinero. Luego entonces hicimos el jueguito de la ruleta de regalo, en donde pues le daban vuelta una ruleta y dependiendo del color, pues era una bolsita que iban a coger. O sea, todo el mundo se llevó un regalito, se llevaron dinero, cositas para sus casas, también habían bromitas. De verdad que la pasamos brutal. Eso fue un experimento y nos salió de show. Yo hice un highlight, lo publiqué en mi canal de YouTube, Neo Dark Nation, ¿verdad? Y lo puse en Facebook también. De verdad, para que se disfruten esa barbarie que se formó en esa isla. Yo sé que de momento estamos jugando y yo escucho cantarse cuando miro, esta gente se han entrado a nazotazos. O sea, los nazos de atrapar mariposas, ellos entraron a cantazos, yo no sé ni cómo. Y yo salgo en el video diciendo, pero espérate, pero para, todo el mundo a cantazo limpio. Y yo, por y esto es... No, estuvo súper, súper brutal. Así que gracias a todos los que asistieron a esta noche de juego. Y pues también he continuado jugando un poquito de Super Paper Mario, ¿verdad? Para el Wii, ¿verdad? En paso firme para terminar los juegos que nunca terminé. Yo espero este año terminarlo y a ver si lo podemos incluir en el Summer Backlog Challenge, ¿verdad? Quién sabe, ¿verdad? Who knows. Si me ha hecho largo el condena juego ese. Yo no me recuerdo que ese juego era tan largo. Yeah. Y se me ha hecho larguito. Apenas voy por el chapter número 6. Yo, diablo. Y ahora mismo, esta semana pasada, el chapter 5 me cogió casi 3 horas. Y dice, diablo, yo no recuerdo que este juego era tan extremadamente largo. Pero me lo estoy disfrutando. Y obviamente preparación para cuando venga Paper Mario The Origami King para el Switch, que es un jueguito que le tengo el ojito echado. Nice. Y aparte de eso, pues nada más, mano. Nada más, por ahí... con mucha cautela, no cogiendo fiado de más. Excelente, mano. Con calmita calmona, esa es la que hay. Eso es así. Bueno, y de esta manera, pues hasta ahí llegamos con qué es la que. Vamos entonces con los comentarios. Como tal, no tenemos comentarios, pero sí, generamos unos cuantos reacciones y comentarios referente a un post que hizo el compañero Sparrowwolf en nuestra página de Facebook, y fue cuando mostraron por fin la consola de PlayStation 5. Pues Gio rápidamente pues tiró ahí imágenes de qué opinaba la horda bacala, si le agradaba el estilo de la consola de Xbox Series X o la de PlayStation 5, votando con los emojis, ¿verdad? De Facebook. Y aparte de eso, pues generó dos comentarios. Uno de nuestro amigo El Sol de Bot, El Sol de Vila, que dice: aunque PlayStation 5 se ve más estética, elijo el Xbox Series X porque soy jugador de PC y estoy consciente de lo beneficioso que es el factor forma que utilizaron, desde la capacidad de componente hasta ventilación. Y Norlu, ¿verdad? Nuestra amiga Kitty Norlu nos comenta: solo por cuestión de espacio, pero el color lo cambiaría. Ajá. Entiendo que al decir solo por cuestión de espacio, imagino que está hablando de PlayStation 5, porque obviamente ocupa menos espacio que el Xbox Series X. Sí. Y obviamente en esa batalla de reacción, pues creo que la que más tuvo fue PlayStation 5, ¿correcto? Sí, hasta ahora ese post va corriendo a las millas también. Y hasta el momento la gente está prefiriendo el Xbox, el PlayStation 5 sobre el Xbox. Déjame entrar aquí rapidito a la página y decirte exactamente cómo va esa batalla. Eso está abierto, eso no va a cerrar, no es un poll, ¿verdad? Simplemente lo dejamos abierto a votación con los emojis. Y déjame ver, está por aquí, está loadando la página. Hasta el momento tiene como un 89% de los votos a favor de el PlayStation 5. Y un roughly 9%, diría yo. Es más. Pues son 24 votos en total. 20 personas favorecen el PlayStation 5. Una persona favorece el Xbox y 3, pues les gustó el post, pero no votaron. O sea que de 21, 20. Yep. Eso es prácticamente un 95, un 99, 95%. Sí, yo estaba siendo conservador ahí, pero no hay break. Oh my God. Pero ojo, que la pregunta es: ¿cuál de los diseños te gusta más? Eso fue lo que yo pregunté, uh-huh. Y no pregunté más nada. Uh-huh. Sí, porque... No preguntamos quién ganó el tri. No. Oh, my God. Así que, gente, muchísimas gracias a los que aportaron con su emoji, ¿verdad? En esa encuesta relámpago de nivel escondido. Y ojo, que la tiramos antes que más nadie. Si no me crees, busca la hora de publicación. Sí, fue a las 6:37 de la tarde el sábado 11... el jueves 11 de junio. Ay, ay, ay. Bueno, vamos allá, Corillo. Bueno, de esta manera vamos entonces a pasar a el cierre. Uf. Por fin. Vamos, esto no cabe en medio moneda. Gato, no, se va a curar. Esto se fastidió. Cortando, se echó el machete. Sí, sí. Bueno, gente, recuerden que nuestro podcast, una vez está publicado, lo pueden conseguir en diversas plataformas de audio digital. Entre ellas se destacan Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, como ellas, tenemos Discord, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Bienvenido a todos los que están llegando por ahí, que está llegando mucha gente, mano. Sí, sí, muchísimas gracias por todos esos follows y todos esos likes a las publicaciones. Estamos encendidos, estamos encendidos. Bueno, y recuerden nuestro itinerario en Twitch. Como mencionamos ahorita, estamos los 7 días de la semana en vivo. Los domingos, lunes y miércoles está este servidor Alex Nation. Luego los martes y los sábados está el compañero Sparrows de las 10 de la noche. Y los jueves y los viernes el compañero Gatonejo también desde las 10 de la noche. Y para los que son nuevos, que están llegando aquí al podcast, la razón de los horarios es que si no lo saben o si no han coincidido con Gatonejo o con Sparrows en sus directos, los compañeros residen en los Estados Unidos y ellos pues tienen una hora de tiempo diferente a la mía. Yo resido acá en Puerto Rico, por eso es que yo subo más temprano de lo que suben ellos. Ellos pues están en hora central de Estados Unidos. Ay, se me fue la voz. Ay, pero rescátala. Dile que no se vaya todavía, que casi, se nos hace más fácil esa hora, gente, se nos hace más fácil esa hora. Sí, claro, y pues Gio y Gatonejo pues son padres de familia, ¿verdad? Y también tienen sus profesiones y pues a ellos se les hace más cómodo subir tarde a la plataforma, a diferencia mía, ¿verdad? Que estoy acá en Puerto Rico y pues una hora viable para mí es a las 8 de la noche. Pero nada, de esos detalles van a ir conociéndonos poco a poco según pues sigan llegando acá. Bueno, y antes de irnos, gente, no olviden nuestra mercancía bien bacana, que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, tales como A Cast to the Past, X-Rifers 24/7, Gugaf 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR, Galaxia Nintendo y, ¿verdad? Obviamente algunos de los compañeros que han llegado gracias a este tremendísimo post de los Twitcheros Boricua. Entre ellos destacamos a SSK Dragon 360, Super PR y un Boricua en Twitch. Uy. Así que los visiten por allá y los apoyen. Y si les gusta, le dan ese follow y disfruten de su contenido. Vámonos, vámonos. Vamos a cerrar el himno, que la voz se le fue antes. Cerveza. Llévatelo, gato, llévatelo. ¿Qué le pasa? Prendió el aire demasiado duro. Gente, esto se graba en vivo. Live and cut. Fuímonos. Fuímonos. Antes se cuida, que la pasen bien. Nada.